Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! Hey, ¿qué tal? Sean bienvenidos al Power Podcast, episodio 247. No se confundan, la cortinilla de inicio dice 246, pero este es el episodio 247. Quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín, que está aquí abajo de mí, sin albur. Que lo veo con su cámara. Con su cámara fija, pero ahí está. Charmín, ¿me escuchas? Escucho. Fuerte y claro, Tito. ¿Qué pasa, mi gente pechocha? Sean todos ustedes bienvenidos al Poner 247. Chicos perdidos, íbamos ahí a hacer una pequeña broma, pero Asaf nos dijo, ya no tenemos 12 años. ¿Qué les nos dijo pasa? Que ya es un adulto y que ya no puede usar bromas en doble sentido. Ya habíamos quemado ese chiste. Ah, con el chico nuevo, ¿no? Sí, con el chico Medallas nuevo. Sí, la verdad es que sí. Es que la verdad, sí tenemos 12, lo que no tenemos es creatividad. Sí. Bueno, pero también acaban de escuchar a Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Que está aquí con, bueno, debajo de Charmina, aquí como lo estoy viendo. Bien, estoy bien. Chido, gracias por preguntar. Nadie me había preguntado en el día. No, pero muy bien, gracias. Feliz de estar otro Poner Podcast. Más con ustedes en una nueva emisión, ya en el 247, ya casi llegamos al 250. Estamos por llegar, un par de episodios, bueno, ¿qué digo par? Ya será para el próximo año, ¿no? Para el 2021. ¿De qué? El 250. ¿Qué? Ah, 50, no, ya es 247, perdón. No sé por qué pensé que estábamos en 2.37. Yo estaba pensando, ¿a poco discutieron una pausa que no me habían dicho? Asaf, en realidad para ti este es el episodio. No, no te crees. Perdón, es tu episodio final, es cierto. Gracias por todo. Exacto, no quisimos decirlo, pero lo sentimos. Sí, pero oye, es cierto, ya es el 2.47, perdón, lo acabo de mencionar y se me fue. Sí, estamos a un mes, a menos de un mes, ajá. Tal vez a la última semana de diciembre, de septiembre, si todo marcha bien. Oye, nada más una duda. Yo veo la cámara de Charmín fija, ¿todo bien? O sea, sí se ve Charmín. A ver, bien. Me estoy moviendo. Yo sigo viendo a Charmín. No. Mira, esta es la posición de Charmín. Yo sé que no la van a ver hasta como dentro de 2 minutos, pero así. Así como nos vio la gente. Yo lo estoy viendo así con una manita así arriba. Y así como, así yo estoy haciendo la pose de Charmín. Me está moviendo. Pero no, tal vez. Me estoy moviendo. Te seguimos viendo estático. Dejen, apago y prendo la cámara. Ok. Oye, que cabe mencionar que estamos estrenando nuevo marco, bastante bonito. Sí. Es el que nos enseñaste la semana pasada, ¿no? Bueno, sí, hace dos. Sí, hace 2 semanas se los enseñé, ahorita ya lo estamos estrenando. Muchas gracias, Átomo, que es nuestro diseñador estrella. Llámenle, pídanle diseños, pero son pagados, Sería bueno agregar ahí sus redes para que le puedan contactar. Sí, pues al final, arroba cianuro, al final del poner ponemos su Twitter. Para que lo contacten. Eso ya. Es, para que le manden el diseño, para que le manden el diseño en Word. El logo en Word y sin la fuente que es. Uf. Oigan, bienvenidos. Ya teníamos una semana fuera. Sí, una semanita. Estamos de vuelta. 247. Oye, y por poco fíjate, era otro día más, porque acá andábamos batallando. Sí, en internet. Sí. Sí, por ahí parecía que Don Infinitum no te iba. Ah, no, no, sí, no eres Infinitum, ¿verdad? No, eres... era Axtel, pero ya lo compró Easy, entonces. ¿En serio? Sí, sí, sí, acá ya prácticamente soy Easy, ya están como empezando todo ese cambio de branding. Mira. De hecho, Axtel se partió como en dos. Bueno, más bien lo compraron dos empresas, una fue Easy y no me acuerdo si la otra es Total Play o qué otra empresa fue, pero una de esas que también está en telecomunicaciones se quedó una parte. Muy bien. Pues menos mal que regresó hoy mismo. Yo también tuve un problema, pero el mío sí tomó. Se tomó más de 24 unas horas. Pequeñas vacaciones. Sí, ay, ya no puedo con todos estos sitios cochinos que me hace ver el Ernesto. Puro puro Disney Plus con VPN. Puro sí, Disney Plus. Claro. No sé. Oye, que habíamos dicho que ya está por llegar, creo que en septiembre llega a Latinoamérica. Pero bueno, sí, ay, bueno, ya sé que no vamos en orden, pero creo que nos faltó, la semana pasada no pudimos discutirlo. $30 por ver Mulan. Ah, sí, no, sí, ni para qué discutir eso, man. Pero sí, el pasado no, pero creo te saliste a hacer algo y platicamos de eso. Ah, vaya. Sí, ya sabes, te estamos diciendo que este es tu último episodio. ¿Es tu último episodio? No. No recuerdo qué hiciste, pero sí tocamos el tema. Pero si quieren, ahorita lo mencionamos. Oigan, bueno, primero déjenme dar la introducción de esta película. De Lost Boys. Una película de 1987. Dirigida por el mismísimo infame Joel Schumacher. Me sorprendí mucho cuando lo vi en los créditos. Bueno, al inicio. No me acuerdo dónde vi, o sea, ahorita que estaba buscando aquí la película. No sé, el chiste es que vi Joel Schumacher. Dije, ¿qué? Oye, que en paz descanse Joel Schumacher. Recordemos que hace unos semanas, meses murió. ¿Junio? Hace un mes, yo creo. Un mes, sí. Dos meses. Bueno, aquí dice que murió en junio. Ah, sí, dos meses, sí. Sí, dos meses. 22 de junio. 80 años. Así es. Algo curioso de la película es que es de las pocas películas que he visto recientemente que tienen los créditos en orden alfabético. Ah, claro, sí, sí, sí. ¿Al final? No, al principio. Al principio. O sea, cuando van esta toma como sobre el mar. Ya, sí, sí, sí. De hecho, sí dice al principio. Starring in alphabetically order. Así es. Sí, no recuerdo otra película que haya hecho eso. Seguramente lo hay, pero no tenía mucho que no veía eso. Oye, tenemos que hacer una pequeña pausa para saludar a nuestro fan número 3, el mismísimo. El grande Vincent Van Rivers. Joel Schumacher. Vincent, ¿qué tal por acá? Oye, no quiero volver a molestar, pero igual te veo Charmín otra vez así congelado. Sí, no sé por qué. En el tiempo. El bitrate de Charmín es bajo. Es que tenemos bajo, que entender que Charmín es un ser milenario que como ha vivido tanto tiempo, él se mueve más lento. Se mueve en otra dimensión. Sí, sí, para nosotros pues lo vemos lento, pero él, ya que ha vivido eones, se mueve muy veloz. Claro, sí. Claro. Yo vi gatear a Gandalf. Es eso, o anda torrenteando ahí, ¿eh? A mí no me engaña, anda torrenteando Mulan. Rompe la fibra del espacio-tiempo, no somos capaces de comprender. Sí, tengo un par de pestañitas aquí abiertas, déjalas cierro. Pero bueno. No te hagas, estás descargando ay, no sé, qué película chafa. Ay, yo sé de películas chafas, ¿verdad? Oye, hablando de películas, aquí tengo mi Blu-ray edición especial. ¿De qué? No, hablando de películas. ¿De qué? ¿De Mulan? También. Del Vidente, Vidente 4K. 60 cuadros. Y viniendo de Charmín, sí lo creo, La vi esta, bueno, adelantando un poquito, la bajé de nuestro puesto alternativo favorito. Ajá. Y pues no ha salido nada en el cine. Entonces las películas que están sacando ahí en el puesto, pues, películas que nadie conoce o super viejitas que pues, a lo mejor son buenas, pero son oye, ya sí es cierto. Pasadísimas. Sí, es cierto. ¿Qué está pasando con los puestos de piratería en México? Tienen que reciclarlas. Sí. Tienen que reciclarlas. Yo digo que agarran de nuestro puesto de alternativo de entretenimiento y las queman en Blu-rays. O sea, pero le pasa como al cine, sí, ¿no? Hay... Sí, pero pues no hay nada nuevo. Hey. Yo sí he visto ayer, digo, hoy terminé de ver The Hunt. The Hunt, que es una película que hizo ahí ruido porque es de esas películas tipo La Cacería, ¿se acuerdan esa de que hablamos de Jean-Claude Van Damme? Operación Cacería. Sí, Operación Cacería. Ajá, de unos ricos que se dedican a matar gente, ¿no? Que como en una cacería. El twist de esta historia es que los malos, los que cazan gente, son liberales, o sea, son como demócratas. En vez de ser como rednecks republicanos, son demócratas y a los que cazan son rednecks. Entonces, me gustó bastante el twist, está cagado. También como que pone la balanza del otro lado y es decir, los extremos nunca son buenos. Está interesantona. Ok. Muy bien. Muy bien, oigan, nada más retomando, película de 1987, Los Muchachos Perdidos se llamó. Oye, bueno, también recordar de Schumacher, tiene películas, tiene joyitas como Batman y Robin. Uf. Como Batman Eternamente, que en lo personal me gusta, soy fan. Tiene un Día de Furia, que ya hablamos de ella en el Pwners, hace no mucho. Ay, muy buena, Día de Furia, a mí me gusta bastante. Tiene 8 milímetros con Nicolas Cage, tiene el número 23 con Jim Carrey. Con el Jim Carrey. Tiene DC Cap con... Sí, ¿no? Ah, caray, te me fuiste. ¿Me escuchas? ¿Bueno? Sí, ya sí, volviste. Ahí estás, Tito. Ah, bueno, tiene una película con Mr. T. Ah, caramba, no, esa no me la sé. Es DC Cap del 83. Pero creo que eso es lo más conocido de este señor, ¿no? Sí, yo creo que lo más conocido es Batman, ¿no? Sí, los Batman. Sí, sin duda. Pero bueno, estamos ante una película del 87, un joven, un muy joven, Kiefer Sutherland, también conocido por la voz de Snake en, se me fue, Metal Gear Solid 5. Solid 5 y el, ¿cómo se llama el que es? El protagonista de 24, viejo. De Jack 24. Bauer, así es. Sí, Jack Bauer, ¿cómo? 8 temporadas. ¿Cómo se llama el juego que va antes de Metal Gear 5? Ground Zeroes. Bueno, que es como más un playground, ¿no? Que un juego. Pues era una demo técnica muy ambiciosa. Una demo muy ambiciosa de Metal Gear. Porque es toda una misión. Está muy chida. Y me sorprende la cantidad de jugo que le puede sacar a esa misión. Pero bueno, dejémoslo para otro tema. Voy a tomar mi producto... Alto en... ¿Cómo dicen las nuevas etiquetas? Exceso de azúcares sin azúcar. Patrocínanos, Coca-Cola. No, se cree que oye, será. Oye, yo nada más quiero decirles que los veo muy tranquilos, pero tenemos a un Kiefer Sutherland con pelo oxigenado y mullet, papá. Esa mullet. Gran diseño de ese personaje, ¿eh? Gran diseño. Sí, gran mullet, sí. Oye, ¿qué? Y tiene que se le ve muy bien la mullet, como de... Sí, se ve bien. Tiene esta barba como de 3 días, ¿no? Ay, esa barbita güera es como barba Larry de 3 meses. Bueno, tiene una ligera barba. Sí, gran diseño de personaje. También tiene esta como gabardina tipo Neo. Tipo Blade. Como de. Si fueron a comprar al Morbid. Voy a comprar sus discos de Children of Bodom. y de Cradle of Filth. Así, haz de cuenta, así viene saliendo del Morbid. Sí, exacto, Tito. Sí. No pudiste decirlo mejor. Sí, sí, sí. O si nos oyen de otros lados del Chopo, ¿no? Exacto. Así, tal cual. Pero gran personaje. Kiefer es la estrella, pero tenemos. Déjenme ver. A Corey Haim, Corey Feldman, Jason Patrick, Diane Wiest. Les decía por ahí la vez pasada de la cuestión de los dos Coreys. Ajá, sí, sí, sí, hecho chisme. No pude. Ay, no lo investigaron. No lo pude investigar, más o menos, pero no leí bien. Tú te lo sabes. Pues no me lo sé. A ver, ventaneando. Digo ahí, sin inmiscuirme tanto ni leerlo. Lo que pasa es que Corey Haim, después de como sus éxitos, pues no lo sabe manejar, es adicto a las drogas, bla, bla, bla. Y empiezan en algún punto como para reactivar su carrera. Empieza un programa con Corey. ¿Tu carrera? Con el otro Corey, que se llamaba Los Dos Coreys. Sí, Los Dos Coreys. Y en el primer episodio de la segunda temporada, Haim le dice a Feldman, como que lo confronta, y le dice que abusaron de él cuando tenía 14 por alguien que conocía a Feldman. Y que fue una persona de en ese tiempo 42 años y que Feldman lo sabía pero nunca dijo nada, y y a partir de ahí vino como momentos de voy a salir de mis adicciones, y caía y voy a salir y caía. Por ahí hay secuela y tercera parte de Los Boys, pero ya así como directo a Super Tele. Y okay. Y por otro, entonces ahí contrataban a Haim, pero por lo mismo de sus problemas, pues era como pues no constante. Y por el otro lado, Feldman sí, como que tuvo ahí medio una que otra aparición, pero tampoco hizo gran cosa. Finalmente, creo que ahorita ya Feldman dijo quién es, o va a decir quién es, o algo así. O va a haber un programa o un documental, algo así, no sé. Es que quiero ver si sí es quien. Ah, aquí está, dice. En marzo de 2020, en su documental Mi Verdad, el abuso de los dos Coreys, Feldman repitió. Mi Verdad, como Niurka. Algo así, repitió una afirmación de que Charlie Sheen había violado a Corey Haim en el set de la película Lucas. O sea que había sido Charlie Sheen quien fue el abusador de Corey Haim. Corey Haim ya falleció. Falleció de... fue un problema de salud. ¿Cómo te digo? Ya ven, por no avisarme que tenía que contar toda la historia. Oye, bueno, en lo que buscas eso, Corey Feldman sale en Los Goonies, creo que ya lo había hecho, y sale en esta película Stand by Me, Cuenta Conmigo. Corey Feldman es el de los lentes. Dice que la primera la primera declaración era que había sido una sobredosis, pero la autopsia determinó que fue una pulmonía. No, pues a lo mejor se sobredosió y se quedó tirado en el piso del baño frío y pues, ya, le dio pulmonía. Le dio pulmonía. Sí, o sea, primero habían dicho que sido una sobredosis porque había marihuana y varios fármacos. Se inyectó las marihuanas. Sí, al momento de hacer los análisis, pero ya finalmente hicieron como análisis más profundos y los niveles eran muy bajos de los todo lo que había en su cuerpo, entonces no pudo haber sido sobredosis. Vaya, okay. Qué triste historia, Charmin. Sí, oye, el Punersad, la verdad es que sí está triste y no me acuerdo por qué llegué a esa, a esa, creo que vi una noticia de Corey Feldman, y yo así de, ¿quién es Corey Feldman? Y salieron ahí las notas. Sí, pues busqué Corey Feldman y pues lo, o sea, después de sus, de la página de Wikipedia, pues sale todo lo de este escándalo. Que no envejeció muy bien Corey Feldman, ¿no? No, no, sí, no le pasó como a Macaulay. No. Le pasó, no, como a, ¿sabes quién? Al de Terminator. Ay, al chavito. No creo cómo se llama el actor. Sí, ese. El que es John Connor, pues. Ok, olvidé su nombre. Además de que sus looks eran feos. Oye, también, bueno, Corey Feldman, su personaje en los Goonies se llama Bocón. Bocazas en España. Nada más para mencionarlo. Pero ayer cuando hace dos semanas que busqué Corey Haim, me salió la foto de Charlie Sheen. Ahorita ya sale otra vez Corey Haim. Pero pues ahora por lo que dices, pues tiene sentido, ¿no? Pensé que era un error. No, pero sí, sí dicen, pero... que fue. Bueno, dice Corey Feldman. La verdad, ya después no me metí más a ver ni a buscar como el reportaje o lo que fuera. Porque, el documental este de Mi Verdad, ¿no? El abuso de los dos Coreys. O sea, ¿a los dos? No sé si a los dos. A ver, si quieren sigan hablando y ahorita les confirmo. Ok, nada más, el personaje de Corey Feldman en The Lost Boys es Es uno de los chicos de la tienda. Ah, sí, de los chicos de la... De los vampiros. No, de cómics. De los cómics, perdón, de los cómics. Sí. No es vampiro. Sí, es el que se junta con el hermano menor. Cierto. Y el hermano menor es Corey Haim. Ok, ya me quedó más claro. Chincheros. La semana pasada el bebé que lo asfixió su mamá. Y hoy... el abuso de Corey Haim. Pero eso incluso fue algo de la película. Sí, ¿no? Tienes razón, es más triste. Más triste esta semana. Pero bueno, mira, una película del 87, Joel Schumacher. Es cortita, de hecho, para lo que hemos venido manejando en el Pwner. Es una peli de apenas hora y media. Así es. Sí. Es una peli de... Y la verdad es que se pasa muy, muy rápido, ¿no? Es como... Sí. Como... ¡Ay, tengo una hora y media! ¿Qué hago? Ah, pues veo The Lost Boys. Sí, es es que apenas 98 minutos. Como 90, porque los últimos 7 días son créditos. Uh-huh. Empieza con... antes de... ¿Qué fue antes? ¿Fue entrevista con el vampiro? No, entrevista con el vampiro es después, ¿no? No recuerdo. ¿De qué años está? Del... Este es 87. Sí, entrevista con el vampiro no es del 92, algo así. 94. Bueno, antes de entrevista 94. Con el vampiro, antes del chiste del vampiro fronterizo de Polo Polo, antes de Twilight, de todo eso, Joel Schumacher saca esta película de vampiros que rompen varios clichés de vampiros, ¿no? Por ejemplo, ya ves que saca ajo. Ah, claro. Y le dice, el ajo no funciona. No, pero ¿qué tal el agua bendita? Le echa con la Super Soaker, ¿no? Sí, que de hecho, a pesar de que rompe como esos mitos, o sea, creo que sigue tomando mucho del mito universal del vampiro, ¿no? De esto que vemos en otras como Drácula, de Bram Stoker, de este vampiro que los que... muerde se convierten como en sus hijos vampíricos y para poder liberarlos de la maldición tienes que matar al como al amo de todo, ¿no? Y algo que me gustó mucho de esta película es eso, es como cómo logra encajar el mito del vampiro en el contexto de los 80s, que era como la juventud desbocada, rabia, diversión, no sé. También está ahí en Santa Clara, ¿no? Es como de... Hey, que es no la sé. Capital, la capital mundial de la muerte, algo así dice, ¿no? Sí, pero está como lleno de desempleados, hippies, artistas, no sé. Algo que está bien raro es casi al principio de la película que el abuelo está como... el abuelo es como... me recuerda al abuelo de Arnold, de Hey Arnold. Es como rarillo, pero cool. Oigan, esperen. Dice Vincent Van Rivers que de esta película solo conoce la 2. ¿Qué? Sí, te digo, hay 2 y 3. ¿Qué? Es como de Crepúsculo pero... al Amanecer, ¿no? Que también hay como 3, 4 y 5 casi. Son nada más 4. Que la 2 se llama... La 2 se llama Los Chicos Perdidos, La Tribu. Sí, y la otra se llama Chicos Perdidos, no me acuerdo. Chicos Prestados, ¿no? Los Chicos Prestados. ¿Qué se llama? Oye, no, ya en serio, ¿qué pedo con el abuelo? Porque les dice, si los muertos se pararan, tendríamos un problema de sobrepoblación. Y te quedas de, ¿qué abuelo? O sea, ¿esto es Ecatepec o qué pedo? No le sabe, sí, no mira, no sé ustedes, pero a mí desde el principio me dio así como la espinita de que el abuelo sí sabía. El abuelo es bien raro, te digo, el abuelo está muerto, según él está muerto, o sea, se hace el muerto, ¿no? Al principio de la película. Ah, sí. Y todos de se quedan como de, ah, está muerto, y se para como de, hey, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no les preocupa mi muerte? Dice, sabíamos que estabas fingiendo. Y ya le decía algo como de, entonces lo estaba haciendo bien. Y era como de, ok, ya abuelo muerto. El punto es que, la mamá, ¿qué pedo? La mamá como, ese personaje, como, es como muy confianzuda, ¿no? Como llega a un pueblo nuevo y acepta salir con un señor, así de la nada. Pues mira, nada tonta la señora, es dueño de una tienda. Tiene propiedades, al parecer. Sí, que precisamente... Bueno, ahorita lo dejaré para el final de la película. Pero llega acá Kiefer con todos sus vampiros. Y les dicen como, no los queremos ver aquí. Y siempre los andan corriendo de cualquier lado, ¿no? Sí, pues son los chicos problemáticos. Oigan, ¿qué déjenme decirles? Acabo de enterarme que... Al parecer está en veremos una adaptación de TV de The Lost Boys para este año, pero supongo que lo tuvieron que rechazar. Bueno, no rechazar, pero posponer. Atrasar, sí, posponer. Uh-huh. Sí. Okay. Oye, tengo una duda. Fíjate que el hermano mayor de este chico no lo conocía tampoco como actor. ¿Ustedes lo habían visto en algún otro lado? ¿A quién? Es Michael, ¿no? Ah, ¿qué le hace de Michael? No, yo tampoco. No lo sí, o sea, Jason fuera de Patrick. Kiefer y los Corys, pues todos los actores no los había ha visto. Ah, lo que más manches, me gusta... ya vi quién es. ¿Se acuerdan de Alta Velocidad 2? No. En el mar. No mucho. Ah, en el mar, claro. Alerta máxima, ¿no? Es el protagonista junto a Julia Roberts, tonto. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Okay, ya ven que en la 2 nos cambian a Keanu Reeves. Pues el reemplazo es Patrick. Patrick. Yo no ubico. Es Michael. Ok. Bueno, ahorita lo googleo. El punto es... Actualmente ya hace como películas de serie B y cosas así, no tan llamativas. Ah, no, es ¿cómo se llama Speed en español? Máxima Velocidad. Pues alerta máxima velocidad, la estoy confundiendo. Sí, no, la otra es la de Steven Seagal. Sí, tú eres fiel a Steven Seagal. Uf, deberíamos hablar algún día de Alerta Máxima. Sí, cierto, Speed. Pero bueno, hay dos, ¿no? De alerta máxima. Una que es en un tren y otra en un barco. Sí, son dos diferentes. La primera creo que es el tren y la segunda es el barco. Ya, sí, medio me acuerdo. Muy bien. Oigan, lo mejor que me gusta de la película es ya verlos como vampiros. Que creo que es como la última media hora. Cuando habla como de, oh no, vienen a casa. Y están ya uno de los Corys con una venda en la frente y hacen como su se preparan, ¿no? O sea, tienen una tina llena de ajo con agua bendita. Que el ajo no sirve, ¿no? Ajá, sí, lo menciona. Oye, cuando le avienta el agua y que se empieza como a derretir, grandes efectos, ¿eh? La verdad es que es mi parte favorita. Pero entonces el agua sí funciona, pero cuando están transformados, ¿no? Claro, sí, el agua, o sea, ¿me estás diciendo que Kiefer Sutherland pudo haber sido bautizado entonces? Oye, que... Sí. De las escenas que me... Ay, cuenta lo que tú nos estabas contando, Charmin. ¿Por qué decías, ay, no, se merece todo este muchacho? Ah, ya, ya, ya. Que me choca mucho el como la trama o el... cuando llega alguien de otra ciudad y ese el alguien... El cliché es como el chico bueno o el chico no tan bueno, pero que no es muy malo. Ajá. Y llega a la ciudad nueva y se topa con una chava guapa y la sigue y luego se da cuenta que la chava guapa es novia del más malo, que lo puede matar en 3 segundos, y el cuate este dice, no, sí, yo, claro que me la voy a ligar, uf, no, se la voy a quitar. Claro. Y es todo lo que desencadena toda la película. Lo hemos visto en Karate Kid. Karate Kid, sí, en Rápidos y Furiosos. Reto en Tokio. Uf, hace poquito la vi, qué buena es Reto en Tokio. Está, o sea, está buena para un domingo, pues. Sí, está divertida. Buena. O sea, no que sea... O sea, no es la... ¿La qué? Es que me están apuntando aquí con una pistola, pero... No es para... No, para nada, pero está entretenida, es para un domingo, pues. Sí, está entretenida, me encanta cómo empieza con la carrera. Sí, está bien, pero bueno, oye, regresando, ¿qué más hay que decir de esta película? Pobre policía del principio. O sea, lo sacan así como volando, así de... Hace poco vi un TikTok justo sobre lo que dices, Charmin, de un tipo que hace como la voz de doblaje latino. Ah, sí. Sí. Hola, amigo, ¿quién es ella? Oh, ella es Carmen, la Stacy, chica más linda. Ella es Stacy Wiseman, la chica más linda de la escuela. Del condado. Del condado. Usa sí. Por las palabras. Ella será mía. ¿Quieres una rosquilla? Usa puras palabras de o sea, ya ves que el término dona es como más para México. Sí. Usan un términos como más neutrales. O sea, en términos de Miami. Sí, De mexicano que nació en Miami y hace doblajes allá. Oye, aprovechando, tenemos la lista oficial del Pwnerd. Aunque, bueno, mejor no se las comparto porque ya la tengo actualizada con todo lo que está en el Trello. El punto es que tenemos una lista donde están las películas del Pwnerd, que si usted sigue la red social, ¿cómo se llama? Letterboxd. Así es, pueden meterse y pues decir, mira, ya vi todas las pelis del Pwnerd, o me falta esta, no sé. Fíjate que ni yo las he visto todas. Muy probablemente acaben antes que nosotros lleguemos. Sí, pues vamos una peli por semana y ellos pueden echarse varias. Varias, ¿no? Oye, sí, muy apenas la hacemos en una peli a la semana. Que fíjate, Charmin, yo pensé que era una lista más grande, pero no, son... te digo la cantidad exacta de películas que tenemos, que según esto vamos a tener más bien. Pero bueno, sigan diciendo algo en lo que busco yo la lista. Ok. ¿La lista de qué, del Trello? No, la de Letterboxd. No, del... la lista ya de desde Amenaza Fantasma hasta la última que está en el Trello. Desde ya. Amenaza Fantasma, o sea, desde el episodio 1, o sea, desde el episodio que es claro. El primer episodio del Pwner, ¿no? Sí. Pues sí, el 1, el oficial. Pues son 200 y mira, 4, son, ¿no? Son con desde Amenaza Fantasma hasta la última que está aquí marcada en el Trello, que se las voy a decir porque falta mucho, Rescatando al Soldado Ryan, son 256 películas. Ay, son más películas que episodios. Ah, no, qué tonto, claro. Espérame tantito. Porque tuvimos muchos episodios donde no hablamos de películas, ¿cierto? Sí, es lo que... Es justo eso, más o menos por... hay una época como por... creo que la última fue Little Rascals, donde y luego regresamos con The Last Jedi. Dejamos de volver a hablar de pelis y regresamos esta como última temporada del Pwnerd con los tres caballeros. Y oye, ya empezamos a seguir hablando de pelis. Última temporada del Pwnerd que ya llevamos como... ¿qué será? Uy, pues los tres caballeros fue... ¿En qué año salió Last Jedi? ¿Fue 2018? 17. No, 17. Pues ya ¿no? dos años de... Ah, ¿sí? 17, porque de Rise of Skywalker fue 19. Sí, es cierto. Bueno, de esta como última nueva temporada, ya es este Los Tres Caballeros para adelante. Que ya fue cuando adoptamos otra vez el formato de peli por semana. Ya, es cierto. Pero, pues, ¿cuántos llevamos regulares? Porque sabemos que hay semanas que no hacemos por otras razones. Pues, pero yo claro, digo que si unas 100 películas, digo, 100 episodios, ¿no? Ya, no, non-stop. Sí, sí, ya... No me acuerdo qué episodio es el de Los Tres Caballeros, pero sí ya tenemos... Ya son... Estás hablando de 3 años. Deben de ser por ahí de 100 episodios, 100 algo, 150 sí, por ahí. Ándale. Bueno, nada, 150 sería si lo hiciéramos cada semana, ¿no? Pero hemos sido casi constantes. Más de 130 yo creo que sí hay. Ajá. Yo también creo que pero, unos 130. Así es, pero mira, ahí les va un dato bien curioso que me encontré. En inglés, Atlético San Pancho se llama Never Too Young to Dream. No sabía que tenían nombre. Es que haz de cuenta que escribes las pelis en español y te siempre te trae la peli en inglés. Entonces empecé a escribir Atleti y me salió esa y dije, ah, cabrón. Y ya me metí, y sí es. Sí. Pero bueno. Entonces, pues ahí está la colección completa. Por si usan esta red para que. O por si quieren ver qué se viene en el Pwner, pues ahí. Ahorita les hacemos llegar la lista. Muchas gracias, Tito, por tu esfuerzo y dedicación en hacer esa lista. Muchas gracias, Kiefer Sutherland, por portar ese mullet tan especial. Gran mullet, ¿eh? Yo creo que solamente él y Van Damme pueden verse bien con mullet. No, aparte, o sea, la verdad es que se ven bien. Pero luego se populariza ¿sabes tanto. También? Kurt Russell también. Ah, Kurt Russell. Y hasta Patrick Swayze, ¿no? En la de Ghost, creo que también trae mullet. Creo que sí. ¿O no? Pero no estoy muy seguro. O sea, creo que no. Pero se popularizó tanto que era como el corte que ahora todo el mundo trae de Peaky Blinder, ¿no? Sí, es un corte súper ochentero, ¿no? O sea, generalmente son señores que vivieron en esa época. Sí. Oye, entonces llegamos hasta Little Rascals y luego ahí hubo una pausa. O sea, digamos que seguimos con el Pwner, pero ya no usamos película. O sea, ya... dábamos noticias y cosas así. Sí. O sea... ¿Por qué no veíamos película? O sea, sí, no sé, como que dejamos el formato de película. Sí, no me acuerdo de haber tenido una junta y decir, ay, vamos a dejar el formato de película o algo así, la verdad no me acuerdo, pero sí pasó. Sí. ¿Qué pedo? Sí, y yo recuerdo que volvimos con Last Jedi, pues era como el evento así que teníamos que hablar. Y luego ya pasaron unas semanitas y Danister nos dijo que habláramos de Los Tres Caballeros y ya. Ah, conseguimos. claro. Que nunca nos dijeron quién era quién. Ah, sí, sí, no, nunca. Deberíamos hacer la encuesta en Twitter. Pero. Para que. Ajá. No se podría la encuesta, sí. No. Pues una por no, una. Sí. LOL. Okay. ¿Quién es Don Charmín? Y ya, eligen. Okay. Sí, ya. Sí, Charmín se va a quedar con Donald hacer. Porque va a manipular la encuesta. Está o bien. Con Pepe Pistolas, ¿cómo se llama? Pero bueno, ahí está la lista. A lo mejor por ahí se me fue alguna, puede ser. Es que pasó también la etapa en la que cambiábamos totalmente el nombre. O sea, si la película se llamaba, no sé, por ejemplo, la de La de God Will Hunting, le pusimos Aquí Estoy en Terapia. Y ya se me andaba olvidando. Ah, sí, es cierto. O por ejemplo, Señor Don López, el podcast de Señor Don López, hablamos del Diablo Viste la Moda y ya se me estaba escapando. Pero ahí decía en cada lista de Trello viene, sí, ¿no? La película. Es que primero me puse a checar con los títulos de los episodios. Y ya después dije... Con los pósters, ¿no? También, fíjate que no los tengo todos, los quiero... Los voy a juntar. Están en Twitter, ¿no? Sí, o... Ah, sí, en Twitter. Sí, es que los guardo para la colección. ¿Se oye hasta allá? Oye, incluso sabes que... Sí, ¿sabes no, que yo Carmín? Decía de lo de Twitter, de que... pero sí, también se oye. ¿Sabes qué peli tengo después de Watchmen? Tengo Barman y Droguin, y sí existe. Oh. Barman y Droguin, gran episodio. Esos, no. La verdad que esos episodios incluso de las ficheras están bien buenos. Barman y Droguin está perdido. Bueno. Está perdido el de la pulquería, pero. Híjole, más que perdido, yo creo que ya no existe. Bueno, el punto es que el nombre oficial de Barman y Droguin es la verdadera historia de Barman y Droguin. Yo pensé, dije, bueno, no creo que salgan las mexicanas ficheras así, pero no. O sea, sí está muy completa la. La, ¿cómo se dice? La base de datos. La base de datos, ajá. De Letterboxd. Sí, sí, sí. Entonces, pues, terminemos con la peli, ¿no? Antes de seguirnos desviando. Sí. Sí, dejémoslo. Mira, yo quiero decir que, gran maquillaje, Kiefer Sutherland, si de por sí se ve super badass, normal, como vampiro también, uff. Esa batalla final muy caótica, ¿no? O sea, sí, todo. Ajá. Sí, o sea, que es como pasa todo y no pasa nada, pero digo, está muy entretenida la película, o sea, es una película para chavitos, ¿no? Yo diría que es para chavitos más que para un público más adulto o joven. Yo incluso diría que un B15. Ajá, sí, es como entre como de hecho Estados Unidos es R, aquí en México es B15. ¿Qué? ¿Es R? ¿Nada más por la escena? Tiene violencia. ¿Tiene la sí, escena? Tiene, por ejemplo, cuando los avienta, cuando avienta al vampiro a los cuernos, que... Ah, sí. Sí, también cuando pues, derriten a uno en ácido agua bendita. Sí, tiene su violencia explícita. O cuando hacen el frutifantástico. Que respeta que los vampiros solo salen de noche. O sea, cuando es de día, ellos están, dormidos. Que oye, hay una escena en los Simpsons que Homero va a matar al señor Burns porque es vampiro. Y le encaja una estaca. Y dice, Homero, ese es el ombligo. Porque te lo tienen que... Pero hacen lo mismo en esta película. Matan a un vampiro así tal cual. Oye, de hecho sale el de Ted and Bill, ¿no? Es uno de los vampiros. El que no es Keanu Reeves. Nunca he visto Ted and Bill. Bueno, creo que es Bill. No lo digo. O sea, el actor, pues. Sí, el actor, que es. Ahorita les digo quién es. Es A ver. Alex Winter. Alex Winter es uno de los vampiros. De hecho, aquí está su crédito. En 1980. ¿Ala, qué? ¿Qué? No está. Ah, no, es que tiene créditos de director, perdón, actor. Aquí está actor. Ah, ok. Sí, ya vi quién es, pero... Es Marco. Ah, es el que se despachan primero. Sí, el que se lo despachan colgado boca abajo. Con la estaca, ¿no? Sí. Sí. Mira, curiosamente del que estábamos platicando. Aparte siento que sí es como un giro de tuerca que al final sí era el que pensaban que era el jefe de los vampiros, ¿no? Sí, esto está chido porque todo el mundo piensa que es Kiefer, ¿no? O sea, que, oye, un momento, ya lo matamos, pero no me siento diferente, ¿no? Y da el giro de, en esto, llega la mamá con este señor y la escena de revelación es cuando él se ve al espejo, ¿no? Y que no se ve. Así es, que también es un cliché de los vampiros, ¿no? De hecho, ¿recuerdan un episodio? Ya no me quiero extender mucho, pero ¿recuerdan el episodio de Escalofríos donde... un niño piensa que sus vecinos son vampiros? Gran episodio, ¿eh? Ah, sí, sí. Porque sí, nota sí, cosas sí, no, y al final sí son... No, al final bueno, son sus papás los vampiros. Ah, ¿son sus papás? Son sus papás. Bueno, el punto... Y le regalan, es que... le regalan sus colmillos. Oh, ya, ya. Ajá. Sí, gran episodio. Que ahorita los vampiros sí se podrían ver en los espejos porque... Lo que hacían antes era que los espejos los hacían con plata, el reflejo lo hacían con plata, y ahora es aluminio, entonces sí se podrían ver. Tiene sentido, Charmín. Y también cuando lo de las fotos, antes para revelar las fotos usaban una solución nitrato con plata. Nitrato de plata, ajá. Uh-huh. Y ahora con una cámara digital, pues en realidad sí se verían también. Ay, mira, los vampiros están actuando a nuestras espaldas. Escúchenme bien, los vampiros están actuando en nuestras espaldas. Toda la tecnología actual y los espejos está hecho para que no los detectemos. Abran los ojos, gente. Oigan, creo que se cayó el stream. Mi agua bendita aquí en el país. Creo que los vampiros nos acaban de censurar. ¿Qué dijiste? No, aquí sigue. No, es broma. Espantaste, estaba bien espantado. No. Dije, no, voy a tener que volver a subir la segunda parte. Parte 2. No. Oye, interesante, no había pensado eso. Que también lo que hacen para que no se vea el reflejo de una persona es que ponen, incluso hay una broma de esto, que ponen unos baños, pero lo que es el vidrio no es en realidad una ventana. Y hay un doble que está del otro lado. ¿Sí me explico? O sea, hay dos gemelos. Uno de este lado y otro así. Así es como hacen ese truco y hay gente que se saca mucho de onda porque no ve su reflejo. Búsquenla así como broma de los espejos en el baño, no sé cómo. Pero entiendo. Es chistoso. Pues algo así debieron hacer en esta, ¿no? En esta película, como se ve. O sea, porque no es que no se vean, se ven como difusos, más bien dicho. Sí, como decía mi papá, truco de cámara. Ah, mira, un saludo a mi tía. Gracias, tía, por pasarse. Un abrazo. Aquí estamos platicando de los chicos perdidos y de Kiefer Sutherland en los 80s con esa gran mullet. Gran peinado mientras estaba. ¿Qué mundial estaba en el 86? Ah, pues acababa de pasar el de México. Ah, el del 86, ¿verdad? Sí. Nos estamos recuperando de estos penales. No es cierto. ¿Quién nos eliminó? Alemania, ¿no? No, eso ya fue en el 94. En el 98 también nos elimina Alemania, si mal no recuerdo. Pero según yo fue Alemania, no me acuerdo, según yo, puede ser. No me acuerdo, Tito. Pero bueno, según yo nos han eliminado dos veces, pero bueno, el punto es, cerremos la peli, ¿quieren concluir esta parte de la película? Sí, para mí en conclusión es una película entretenida, que, o sea, no es una obra maestra ni es como súper entretenida tampoco, pero creo que cumple y está chido que traiga el mito del vampiro a ese contexto. Y pues ya, le doy un 7. Ok. Yo también quiero darle un 7. Digo, hay cosas que me gustaron, me gustó Kiefer, me gustó... la última media hora para mí es la más divertida de la película. Mucha sangre, mucha violencia y estos vampiros como que vuelan y se pelean en el aire. Ah, sí. O sea, como que toda la película, ¿cómo decirlo? Se cuece para ese clímax. Sí, yo creo que también le voy a dar un 7. Me parece una calificación adecuada. Charmín, si quieres... ¿Acaso darás el 777 para que esto sea el Lucky? ¿Cómo se llama? Cuando sacas 3-7 en el. Lucky 7, Charmín, adelante. Yo creo que le doy. Híjole. Interesante. Fíjate que iba a decir también 7, pero ahora que mencionas eso, Tito, le voy a dar un 7-5. Ok, calificación promedio 7, ¿qué? 7-3, no sé. Como 7-16, ¿no? No sé, no, ni chofer ingeniero o algo así. 6-6-6-6-6-6, ok. Pero sí está, Dominguera está buena ahí. Sí, la parte final es la Es la buena. Mejor, claro. Sí, sí, sí. Oigan, por cierto, ¿la vieron en español o en inglés? Fíjate que yo la vi en español. Digo, perdón. La vi en inglés. Tú pusiste el enlace en español, ¿no? Yo lo puse en español. Yo creo que la vi en español. Creo que sí la vi en español. Yo me la eché en inglés, la descargué de YTS. Dilo bien, YTS. Porque está en punto MX, Tito. Está en punto MX. Está en punto MX. YTS. YTS. Sí, la eché en inglés. No sé si valga la pena ver el doblaje. ¿Qué tal está el doblaje? Bien, bien. O la vieron bien, en español. Bien, como todos esos doblajes de los 80s, 90s. Creo que cumple bastante bien. Ajá, es justo lo que... ¡Rayos, hermano! Pena respetar, ¡te comiste, ¿no?, mi rosquilla! Pero mamá, bueno, pues ahí, ayuda, lo tienen. ¡Mi hermano me quiere matar! Así dice, así dice. Sí, como que hacen la N muy nasal, ¿no? No sé cómo explicarlo. Hacen como algo muy... No sé. Pero... Bueno, el punto es, ahí está, The Lost Boys, 1987, Joel Schumacher. Ya no me acordaba que Joel Schumacher ya, estaba funado. Había fallecido. Sí, sí, sí. Que no tiene mucho. Fue este año, lo dijimos, ¿no? Así es. Pero bueno. Rest in peace. Ahí lo tienen. Schumacher. Oigan, ¿quieren ticiar la película de una vez al final del episodio? De una vez, ¿no? La que sigue. Órale, pues la siguiente semana tenemos el 248, El Gigante de Hierro. Se viene pesado, Estaría bueno que ¿es Disney? No, es Warner. No. DreamWorks, ¿no? No, es la Warner. Warner Bros. Feature Animation. Sí, cierto. Nunca la he visto. No, ¿no la has visto? No, yo pensé que tú la habías puesto. ¿Qué? ¿Cómo crees, Carmen? Híjole, bueno. No, te quiero. Tito. No te quiero condicionar. La que te espera, Charmin. Sí. Y sí, yo tampoco quiero decir más, pero vela, por favor. Sí. O sea, yo pensé que. O sea, sí, si la puse yo pensé que era una peli que juraba que había visto los tres, pero ok. Pero también. No se diga más. Es lo chido de las pelis del Puner. Si no hemos visto alguna, pues es como, mira. Ay. Puede que guste. Ahí van completando su lista del Pwner. Sí, ahí pueden ir semanita a semanita tachando. Eso es lo divertido, para eso es la lista. Pero, y la que sigue, la que sigue la voy a tener que ver en dos partes, porque... No, una parte, una sentada. ¿Qué? ¿Es Irishman o qué? ¿Una sentada? Ok. No, es que estás hablando de la que... Sí ganó. Tienes razón, sí ganó. Tiene razón, sí ganó. Ganó varios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ya no hablemos más de la que sigue. Esperen, una peli a la vez por semana. Gigante de Hierro. Bueno, ya, no se diga más. ¿Qué les parece? Pasemos a las noticias de esta semana. Tenemos en Chismes de la Farándula que Belinda... no es cierto. No, que tiene chisme esta semana. Nada más está lo de... Es que no es farándula como tal. O sea, está lo de Apple y Epic, ¿no? Pero... Oigan, más que chisme. Perdón, me estoy dando cuenta de que Atlassian compró Trello. ¿Quién? Atlassian. Pero ya tiene rato. Ah, caray. Pues sí, bye. Bueno, hay un semi-chisme de la farándula. Está pues lo de Messi. Que cómo es que entra el Pwner de ese tema. Pues Messi empezó a seguir las cuentas. Esto fue no lo tengo aquí, sí. No, metiste con calzador. No, o sea, bueno, solo quiero decir que, digo, si es que lo puedo meter, forzar de una manera. Ya pues lo Messi metiste, ya dilo. Cuentas, pues ya lo voy a decir. O sea, ya ves que con todo este drama que trae Messi, con que se va, se queda, que ahora es más probable que se vaya, que se quede. Uh-huh. Empezó a seguir las cuentas de Instagram de Chelsea, Manchester City. Y por ahí salió también el PSG a decir que no podrían comprar a Messi, que porque este tema del fair play, que ya creo que ya les puso una multa a la UEFA. O sea, si compran otro jugador, pues sería otra multa. Supuestamente que habían dicho que ya estaba en pláticas con Guardiola, bla, bla, bla. Pero pues, quién sabe, el punto es que es casi un hecho que ya no vemos a Messi en el Barcelona. No, no sé ustedes qué opinen. Pues ya. Digo, ya le... O sea, es como nuestro Jordan, ¿sabes? O sea, claro que nos tocó el retiro de Jordan, pero nos tocó muy chicos, ¿no? O sea, esto es como... O sea... De verdad estaba esperando es un la tema... forma en la que iba a ligar Tito el tema de Messi con los temas del Puner. Pero... Ajá. Ah, es que tengo muchas cosas que decir sobre esto, Tito. No, no, no, mejor... Oigan, el fútbol de todos los viernes a las 8 de la noche. Oye, ah, el fútbol, pero tal vez en 2 años, tal vez. Oye, no, no, fíjate, bueno, rápidamente, qué horrible directiva tiene el Barcelona, siempre lo he dicho. Lo que ha hecho en el Bartomeu, últimos... ¿no? Es el... Lo que ha hecho ajá, en los últimos... Bueno, no, desde que entró Bartomeu y Laporta antes... ¿Joan Laporta? Sí, fue Joan Laporta. Uh-huh. Sí, lo que hicieron entre ellos dos fue acabarse todo lo que había construido. Ay, se me olvidaron los nombres de los presidentes del Barcelona. Pero todo lo que había sido de la época de Guardiola y de Xavi Iniesta, uh-huh, se lo acabaron en en dos temporadas de esas, o sea, de presidentes. Que, y Bartomeu. Que ese es el mejor Barça, ¿no? El de 2010. 2010. Que coincide con la selección campeona de España. Sí, del mundo. Sí, sí. Y estaba viendo los mejores goles de Messi, su primer gol. Todavía estaba Ronaldinho cuando debutó Messi por allá en 2004. Sí. Oye, nada más. Ah, bueno, solo quería decir, quería plasmar ese evento histórico, ¿no? Es algo... digo, cada cuando se retira una superestrella, ¿no? Ya, me equivoqué, perdóname. John Laporta es el que logró hacer el mejor Barça de la historia. Después lo sustituyó Sandro Rosell y después Josep uh-huh. María Bartomeu. Entre Sandro Rosell y Josep María Bartomeu se echaron todo lo que había logrado Laporta. Los tenía, pues o sea, no tenían patrocinadores. Ellos tenían el logo de la UNICEF gratis. Además, sí. Gratis. Uh-huh. Sí, después metieron el de Qatar, ¿no? Qatar Airlines. Porque ya necesitaban dinero, porque ya se lo estaban acabando esos ajá. perros. Que, de hecho, si juegas los FIFAs viejos, si juegas un FIFA de 2006 y escoges al Barça, solo trae el escudito y la playera a rayas y ya, o sea, no traen publicidad. Entonces, pues qué feo, y pues... Yo siento que es como el movimiento de Messi para ya obligar a dimitir a Bartomeu, aunque sí creo que se vaya a ir, pero imagínate cómo va a quedar Bartomeu como el peor presidente de la historia del Barcelona porque dejó ir al más importante jugador de la historia del Barcelona. Pues es lo que le pasó al de los Bulls, ¿no? Que se me olvidó su nombre. ¿Cusack? No. Ay, ¿cómo se llamaba este gordito? ¿Chaparrito? No me acuerdo. Sí, él. ¿Te acuerdas, no? Bueno, el... Ahora, ¿qué va a pasar con la Liga Española? Ya nadie va a ver la Liga Española. Nah, todavía tiene, ¿no? Ah, bueno, ya por último, ya para cerrar el tema, es como algo parecido a lo que le pasó al United, ¿no? Digo, con la salida de Ferguson, se desmoronó todo el proyecto que tenía, ¿no? Con la llegada de David Moyes, güey. Sí, pero fíjate que... Ay, ¿por qué estamos hablando de fútbol, Tito? Tengo muchas cosas que decir, no es el lugar. Tal vez necesitemos un espacio para... No, no se crean, ya, basta. El punto ya nos, es... Ya nos quedamos sin gente, de hecho, entonces pueden seguirle. Gracias. Ah, no, Vincent, perdón. Bueno, el punto es sí, es algo histórico, es algo que no podíamos dejar pasar, perdón. Adiós, Messi, que la fuerza off-topic. Te acompañe. Adiós, y pues ya estaremos hablando de que dónde llega, a dónde va a llegar, pero bueno. Ahí está el chisme de la farándula. Tenemos trailers. Esta semana sí hubo trailers, una ya, sección que teníamos bastante muerta durante los últimos meses, pues regresa con el DC Fandom, que pasó el sábado 20... Ay, no sé contar. 23. 22. Sábado 22. El DC Fandom, fíjense, estuvo bastante bueno. Por la pandemia coronavirus, pues este evento que era como algo como tipo Comic-Con, como E3 presencial, pues se convirtió en un evento para todo público, ¿no? A lo cual, pues, tenemos, dejó bastantes buenas cosas. Voy a mencionarlas pues en un aparente orden. Fue el teaser trailer de Justice League, el Snyder Cut. Tuvimos algo, salió este Dwayne Johnson, ¿no? A hablar algo de Black Adam. Uh-huh. Y creo que hubo un teaser trailer, ¿no? Algo así. Sí, ¿quieres que vayamos como hablando un poquito? Digo, de Black Adam la verdad no vi nada. De la Justice League Snyder Cut sí se ve bastante. Se ve interesante. Y al parecer, dicen por ahí que va a ser liberado separado en cuatro la película. Sí. Va a ser como una miniserie y cada semana nos van a dar una hora de contenido. Así es, sí, va, justo es lo que quería mencionar, que este es un formato episódico, 4 episodios, o sea, estamos hablando de una peli de 4 horas. Si nos están viendo del fútbol, dice Pedro Redondo, un saludo, hermano, gracias por pasarte. Dice, viva Messi, ¿sab? sí, para mí también es el mejor jugador de la historia, pero esa es mi opinión personal. ¿De la historia? Sí, de la historia. De la historia. De la historia. Messi. Messi. De la historia. ¿De la historia? Ok. Sí. Respetamos tu opinión. No, tengo mis argumentos, pero no los voy a dar aquí. No se pierdan el viernes a las 8 de la noche. Fútbol. Yo no sé, pero pues. Tenemos a. Y una copa que no tiene. ¿Va a ser un Joserra contra Faitelson? ¿Es acaso? Vamos a escuchar, eres un estúpido y vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Oigan, debatible, creo yo, pero bueno, no nos clavemos en eso. El punto es Justice League, formato episódico, al parecer son 4 episodios de una hora, y quería mencionarles que, ¿recuerdan esta escena del tráiler de Sangas? ¿Sangas, Charmin? Cuando hace mucho calor, pues la nariz así como que me sangra. Porque lo vas a hacer. No, el punto es, le preguntaron que si esa escena iba a regresar y él dijo, como Zack Snyder, dijo que eso no tenía sentido. O sea, sí, al no parecer. Tiene, no tiene sentido porque eso es de Batman v Superman, ¿no? Pues sí, técnicamente, sí. O sea, está. Es algo más Josh Whedon que Snyder, ¿no? Entonces, parece que la visión de Snyder es ese diálogo, esa escena está de más. La verdad es que me da curiosidad. No espero nada. Pero me da curiosidad ver la visión de Snyder. Supongo que va a tener más escenas de noche. No sé si recuerdan, Justice League tenía muchas escenas de día. Y si a mí comparas, se me hizo muy brillante para lo que realmente como que quería hacer la película, ¿no? O sea, si ves Watchmen, ves 300, ves incluso la misma Batman Superman, son pelis como mucho. Soccer Punch, son pelis súper oscuras. Pues oscuras, ¿no? Ajá, uh-huh. O sea, al menos en su fotografía. Yo creo que la más. Frías. Ajá, frías. Muy frías, porque incluso la de Superman, bueno, la de Man of Steel, es muy, muy de día, pero es muy fría la película. Sí, muy fría. Uh-huh. Sí, sí. El punto es. Ay, ya se puede ver ahí. Ya volviste, ya. Ajá, el punto es me da curiosidad, digo, si tiene material suficiente como para realmente volver a como para 4 horas y como para volver a sacar una película que ya vimos, ¿no? O sea, de verdad hay tanto que cambiar como para volver a refrenarlo. Sí, la voy a ver. Charmín no sé. La voy a ver. Sí, yo también tengo tiempo. O sea, solo digo que de una peli de 4 horas, ¿cuántas horas son material nuevo y cuántas horas son material reciclado, ¿sabes? O bueno, no reciclado, sino que ya vimos. Tal vez una hora de las una hora de las 4 tal vez sea nuevo, pero ¿tú crees que más? Se me hace demasiado. Yo creo que sabe, sí va a haber como al menos, o sea, si la original que dura como 2 horas, ¿no? Son más o menos como 2 horas. A lo mejor escenas como extendidas en vez de nuevas escenas, podría ser. Ok, sí, que complementen lo visto, puede ser. Sí, claro que la voy a ver. Digo, no pagaría HBO para eso, pero sí quiero ver qué pex, ¿no? ¿Qué más quería mencionar de la peli? Es en esta donde sale con la camisa de leñador Clark Kent y que dice Lois es, ¿cómo se llama? ¿Sí es Luisa? Ah, no, Luisa Lane. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. ¿Sí es en esta peli? Sí. Sí, me acordé mucho. Y de hecho, cuando salió esa peli, pues estaba Peña, ¿no? Peñanito. Ay, quién sabe. Ah, otra cosa, ¿quitarán la escena esta del bigote falso? Bueno, del bigote mal. Eso no hay que preguntarte cuánto dura ni nada, más hay que verla. Sí, no, sí, es claro que la voy a ver. Sale este año, ¿no? ¿Sale en octubre, noviembre? No recuerdo. No, hasta 2021. Ah, perdón, 2021, perdón. No sé por qué pensé que era este año. No, no sé. Pensaste mal. Sí, que va a salir en la plataforma HBO Max, ¿no? Sí, prácticamente HBO. Ok. Ahí está, no se pierdan el Pwner de la pulquería, versión extendida de Tito Scott. Es más, vamos material, a hacer otra vez, hay que verla. Material, uff, oye, estaría bueno, ¿eh? O sea, ya fuera de mame, ya. Hay que ver de qué hablamos y hablar de los mismos temas. Uff, oye, Charmín. Extendidos. A ver, fíjate que no suena nada mal tu idea. No, a ver, porque... Digo, la ejecución puede ser diferente, pero me agrada la idea. Hay que hacer este remaster. Un remake, ¿no? Sería un remake. Un remake, sí. Ah, cierto, bueno, un remake. Y en este nuevo formato del... No, pero... Sí, un remake con este formato nuevo del Pwner. Oye, estaría bien. Ahorita les digo de qué hablamos. Bueno, ahí mientras Charmín busca a... mostraron un pequeño teaser de Suicide Squad, la película. Sí, pues sí. No, era un teaser, era como un detrás de cámaras y esas cosas, ¿no? Ajá, se ve chido. A mí me gustó lo que vi. Digo, no se ve tanto, pero me gustó lo que vi. Me gustó el diseño, se ven como el villano y como su logo. Y ya después, Suicide Squad, próximamente, ¿no? Y hasta ahí, o sea... creo que era el lugar para mostrar el trailer, pero tal vez lo quieren guardar, está bien. Antes de que se me olvide, algo de lo que sí vimos trailer y bastante larguito de Suicide Squad, pero el juego de Rocksteady. Sí. Como de 4 o 6 minutos, vemos a Harley Quinn, vemos a Deadshot, vemos al King Shark. Vemos a varios villanos del Suicide Squad, al güey de los boomerangs. Boomerang, creo que se llama, ¿no? Boomerang, sí. Bueno, el punto es que vemos a varios enemigos. Creo que algo así. Ajá, Boomerang. Vemos a varios enemigos. Lo interesante también es ver, ya me estoy yendo a otro tema. Lo interesante también va a ser a Joaquín Cosío en Suicide Squad. Cochiloco. ¿Cómo no? Yo, película mexicana con Joaquín Cosía, película que veo. Sí, claro. Buenísimo. Ah, que por cierto, si tienen Amazon Prime, échense la de Belcebú, protagonizada por el buen Joaquín Cosío. Está chidilla. Uf, me la voy a echar, fíjate. Aparte es coescrita por un vato de San Luis, entonces para apoyar el talento. Ok. Bueno. El punto es también y hablando de Suicide Squad, que su subtítulo es Kill the Justice League. Vemos lo nuevo de Rocksteady, vemos este Superman, ¿cómo se llama este Superman? ¿Es Bizarro? ¿No, verdad? ¿O sí? Sí, Bizarro, no es Superman, es Bizarro. No es el Superman de... Lex Luthor, es un clon mal hecho por Lex Luthor. ¿Pero cómo se llama el Superman malo de Injustice? Sí, es Bizarro, ¿no? Pero esos son Supermanes de otra tierra. Ajá, sí, bueno. Es que me acuerdo que había un Superman malo en Injustice. Pero bueno, el punto es Bizarro. Está bien, me gusta, fíjate que me gustó más Suicide Squad, el juego, que Gotham Knights, que ahorita hablaremos de él. Digo, va a estar, no sé. Organiza tus ideas, amigo, venga. O sea, va a salir algo interesante porque, pues, la de Suicide Squad son por lo menos 6 personajes, ¿no? 4 o 6 personajes. En la película van a ser como 20. Es lo que no entiendo, cómo, o sea, cómo lo van a manejar en el juego, ¿no? O sea, ¿vas a cambiar tipo GTA? O sea, de no, personaje. Supongo yo que en el juego de Suicide Squad, pues no van a ser tantos. Va a ser muy, yo creo que muy parecido al juego de Marvel's Avengers. Ok, que también es. Que en cada escenario vas a jugar con cierto superhéroe dependiendo de lo que se vaya presentando. Ok, yo pensaba, pensé que era como un mundo abierto y donde, o sea, como había misiones para cada personaje. Pero quién sabe, podría ser eso, podría ser que parte de la historia sea con un personaje y un personaje vayas intercalando. Digo, se ve bien, me gustó. Habrá que, la idea está bien, pero habrá que ver la ejecución. Y bueno, Gotham Knights, que, es Batman, pero sin Batman, ¿no? Empieza el juego diciendo que si ves esto, pues es que estoy muerto. Y tiene algo que ver con la Orden de los Búhos. Hasta donde... Gran arco de los cómics. Léanlo. Okay. Así es. Y bueno, tiene... es como Destiny, que puedes jugarlo en línea, o sea... Con amigos, puedes jugar con los tres Robins y con... el oráculo que se llama... Es que sí es Batichica, ¿no? Sí, sí. Sí, pero o sea, después es que ya ves... de que la dejan paralítica, pues se convierte en el oráculo. Ajá, pero se supone que aquí no... O sea, sí le disparó, pero no la mató, ¿no? No. Y por eso es que puede ser Batichica, ¿no? No la mata. Ah, ok. El punto es, puedes jugar con estos cuatro personajes. Digo, está chido ver a todos los Robins, ver a Nightwing, ver a Jason Todd. A Red Hood. Ver a Red Hood, ajá. Que a Red Hood ya lo habíamos visto en... Bueno, a Jason Todd en Arkham Knight. Ah, sí, que esa es otra historia diferente. Uh-huh. Pero en Arkham Knight no es Red Hood, ¿no? ¿Perdón? En Arkham Knight no es Red Hood, solo es el Arkham Knight. Exacto. O sea, para evitar el... Es que no vi bien el tráiler, no me acuerdo si también sale Red Robin. Drake. Sí, salen los tres. Ah, ok. O sea, sale... Sí, es Jason, Tim y Dick, ¿no? Y Dick. Y ya nada más les faltaba meter a este Damien. Ajá, a Damien, el Robin más joven, ¿no? Así es, el hijo del papá. Y también faltó la de Batman de Dark Knight Returns. 6630. Esta... ¿Se lo saben o no? ¿Qué cosa? El número de la canaca. Perdón, yo dije, ¿qué? No, el punto es 6713333. ¿Tú te lo sabes? No. Sí, no me lo sé, solo sé. Que está solo sé lo que ahí. Dice. ¿Qué se conserva ahí? Me acuerdo de 100 billetes de 500. Eso sí me acuerdo. Sí. Me amarraron como puerco. Y la Cámara Nacional de Comercio, la Canaca. Oye, pero... ¿Central de Abastos de qué dice? Centrales de Abastos de la República Mexicana. República Mexicana. Bueno, el punto... en paz descanse el Canaca. Extrañamente él murió porque lo atropelló una señora que iba borracha. Sí, irónicamente. Sí, claro. Irónicamente. Sí. Pero bueno, oye, platicando sobre Gotham Knights, tiene como, o sea, puedes jugar como toda la historia offline, o sea, porque tenían como, había esa queja de que era un juego que era forzosamente en línea, pero no, o sea, puedes jugar tú solo si quieres, no te pierdes de nada, o puedes jugar con amigos, ¿no? Como Destiny, por ejemplo, que puedes jugar tú la campaña, hacer las misiones, raids o ayudar a alguien, ¿no? Como Diablo también pasa que... Sí, que son raids. La... Sí, que es como, como si fuera un raid, ¿no? Ajá. Este... Entonces, de... digo, creo que me... de estos dos proyectos creo que me llama más la atención Suicide Squad. Digo, de Suicide Squad no vimos gameplay. Y por otra parte tuvimos también Wonder Woman 1984. Me agrada el apartado de arte que están manejando. Creo que DC siempre lo hace diferente y lo hace, a mí me gusta cómo lo hace, o más bien la dirección de arte. Sí, y sobre todo estas últimas películas después de los flops que fueron Batman v Superman y, sí, y Justice League. Creo que ese fue totalmente un punto de inflexión, ¿no? O sea, fue como, boom, tocar bajo y Aquaman y Wonder Woman como que... Porque no sé si repuntaron, ¿no? Fuiste a ver la de Birds of Prey, Tito, pero también el apartado de arte me pareció espectacular. De Birds of Prey. Sí, incluso la primera Suicide Squad tenía su onda, o sea... Ay, bueno, mira, de eso no sé. O sea, y hablo visual, no en maquillaje, porque ese Oscar, no. Pero el punto es, o sea, creo que DC a nivel dirección de arte, apartado gráfico, todos los pósters y eso, siempre a la altura, ¿no? No, y creo que es eso, saben que tiene que aportar de alguna otra forma para hacerlas diferentes, y creo que lo hacen bien, digo, todas las películas de Marvel sí. Se ven igual. Exacto, es que justo eso voy, es como, o sea, Marvel ya tiene la fórmula súper definida, ¿no? Ya es como... vamos a sacar Civil War, pon letras de Capitán América, pon Civil War y el escudo y listo, carnal. La única que no se ve igual a las demás es Thor Ragnarok. Ah, sí, Thor Ragnarok se toma muchas libertades, ¿no? Pero, sí. Pero eso es algo que le agradezco a DC, o sea, que no es copia de la copia, sino por lo menos tratan de hacer algo original, aunque a veces pues no le sale, pero tratan de hacer algo original. Mira, no deberían de confiar ya en David Ayer. Ya no deberían de dejar que haga guiones. Y ya con eso. Sí, que se lo pasen a... ¿A quién dijimos? ¿Quién era? No, pero eso era en Star Wars. A Filoni. Denle todo a Filoni. También denle DC a Filoni. John Favreau. También denle DC. ¿Quién sabe? Ese señor es un maestro. Pero el punto es Wonder Woman. Y el trailer del que estaban esperando, The Batman, yo creo que todo nos agarró por sorpresa, ¿no? Sí, yo esperaba un teasercito, algo, pero ya, o sea, ya por fin tenemos un trailer, me gustó, oye, Charmin, tiene esta canción, ande, Who Are You? I'm the Vengeance. Uf. Esto vi, ya sabes, esas teorías chaqueteras que se avienta la gente. Vi un post en Facebook donde decía, no, pues es que de seguro no es Bruce Wayne, porque pues si te fijas dice que es la venganza, y Bruce Wayne nunca dice eso, y en la serie animada dice eso, dice, I'm the vengeance, I'm the night, I'm Batman. I'm the night. Sí, claro. Sí, con esa voz de Conroy, de Kevin Conroy. Kevin Conroy. Pero sí, que es fíjate que... La serie animada. Claro, la serie animada. Serie animada, Arkham City, Arkham Asylum. Y algunas películas también. Sí, es buenísimo. On the night. Uf, sí. Ay, oye, también, gran apartado. Mucha risa esa. Esa, ay, esa teoría. Sí. Gran apartado de sonidos, y los putazos realmente se oyen. Oye, ¿y si llegan a decir que se... Ay, es que se parece más a Terry McGinnis. Ah, ¿Batman del futuro? Es, a ver, amigo, ¿sí sabes que Terry McGinnis es el clon de Bruce Wayne, verdad? Pues ya sabes, o sea... Sí, démosle el beneficio de la duda, ya podremos hablar de ella ya que salga. Único villano confirmado hasta ahora, el acertijo, ¿no? No, vimos el pingüino de Colin Farrell. Que ni se parece. No, está súper bien maquillado. Digo, yo sí dije, ahí está Colin Farrell, es el pingüino. Pero porque sabía que él lo habían casteado. Pero Colin Farrell no sale en el tráiler, ¿no? Sí, es el pingüino. ¿Ah, sí sale? Okay. Pero no lo reconoces porque está, o sea, no se parece. No se parece, para está nada. Muy maquillado. Ok, bueno, el punto es, tenemos hasta ahora esos dos villanos, ¿no? Sí, decían que iban a haber muchos, ¿no? Digo, también vimos a Gatúbela de Zoe Kravitz, que se ve interesante también, se ve muy bien. O sea, lo que me gusta mucho es como... ¿qué te voy a decir? Que es como... Ubicas a la gente de, ¿por qué Gatúbela es negra? Que no sé qué. Ajá. Pues es que Jeffrey Wright es James Gordon. Ah, también. Sí. No se ve mal. No, oye, que esta Gatúbela es una referencia a la Gatúbela de Halle Berry. No, ¿acaso? Esta está bien hecha. Oye, que sí, muy mal. Es 2000 algo, ¿no? La de Halle Berry. Oye, Tito, yo le prometí a la gente que nos ibas a contar por qué. Porque, ¿cómo se llama este man? John Candy no quería venir a México. Ah, fíjate que John Candy no quería venir a México porque... Te escucho. Sí, ah, sí. No, que yo no sé eso, cuéntanos, por favor. Sí, mira, es que... Lo que pasa es que John Candy sentía que se iba a morir si venía a México y no quería venir. Y adivina qué, o sea, vino a México. ¡No! ¿Qué pasó? Y no, yo no sé, pero... Ya valió... ¿Cómo dice el Ferras? Ya valió pa' pura madre, ¿cómo dice? Ya chingó a su madre, no me acuerdo cómo dice el Ferras. ¿Pero en dónde, Tito? ¿Dónde fue? ¿En qué parte de México? Fue en Durango, ¿no? Sí, creo que fue en Durango. Claro, mira, ahorita te digo el lugar exactamente. Victoria de Durango, papá. Se murió de aburrimiento, no hay playa ni equipo de fútbol. Pues no hay nada en Durango, literal. De hecho, estoy casi seguro. Pero saludo a la gente de Durango que nos escucha. Estoy casi seguro de que ya había hecho ese chiste antes. Puede ser que sí. Tampoco pegó la primera vez, pero sí. Gracias, Tito, por contarnos esa triste historia de John Candy. Oye, aquí el archivo Powner. Oye, tenemos también... siguiendo con el trailer, tenemos... ya salió la gente a descifrar lo que dice en la cartita, ya ves que dice For Batman. Ah, sí, ya bajó un enigma. Sí, el enigma quiere decir qué hace un mentiroso cuando muere. Oigan, nada más para cerrar por ahí el tema de Gatúbela, se consideró a Isa González, También, mira, Queen. Isa González. Y a Ana de Armas, Alicia Vikander. Ay, uy. Alicia Villarreal. A esta Sassy Beats. Ay, Sassy Beats, me encanta esa mujer. O a Ella Balinska, con algunos nombres que estaban por ahí. Muy muy buenos nombres, la verdad. Muy, muy buenos. ¿Sí? Estoy contento con la decisión de Zoe Kravitz. También pienso que es una actriz pues bastante talentosa y muy guapa también. Fíjate que, no la he visto en películas donde sus personajes no sean como los super principales. Pero no lo ha hecho mal. O sea, sí me gustaría verla en algo más como grande, como pues, esto. Bueno, yo me eché la serie de Big Little Lies. Ah, pero series no cuentan. Ahí tiene, digo, tampoco es la principal, pero tiene muy buen papel y me gustó mucho cómo lo hizo ahí. Sí, porque películas, pues bueno, en Spider-Man, entre Spider-Verse es voz de Mary Jane Watson. En Animales Fantásticos también por ahí sale. Ya había sido Catwoman, pero la voz en Lego de Lego Batman. Ah, claro. Ajá. Uf, Lego Batman, ¿cómo no? Se acuerdan también por ahí, salió en Divergente y en Mad Max, ese por ahí en los mismos años. Y ¿Detergente? Antes Detergente y pues antes de eso pues solo X-Men First Class, After Earth. No, hay una película que sale con Scarlett Johansson, que es de risa, de comedia, se llama Una Noche Loca, ¿cómo se llama, amor? Una Noche de Copas. Una Noche Loca. Algo así se llama, pero esa película me hace reír como no tienen una idea. Digo, a lo mejor. Como era. A lo mejor ni es tan graciosa ni es tan buena, pero me da mucha risa esa película. ¿Como de qué año será? ¿No te acuerdas? Es 2018, tal vez, 2017. De hecho, ahí también sale el de Modern Family, el papá Dumfries. Rogue Knight se llama. Rogue Knight. Si pueden, véanla nada más para dominguear. Me reí mucho. Ese niño no es mi hijo. Ah. Ok. Siempre me mato de risa esa parte. Oigan, platicando sobre el trailer también, ¿usan la canción de Nirvana, la de Something in the Way? ¿Qué más? Vemos ya por fin a Pattinson como Bruce Wayne. Bruce como Wayne. Batman. Ah, bueno, les decía del acertijo que... Ah, sí, que sale como esta escena que dice Alfred, pon a panda, y sale así. Sí. Que el acertijo dice que hace un mentiroso cuando muere, y en inglés es un juego de palabras que dice algo como como en español dice algo como ya se muerto, pero en inglés hace un juego de palabras. ¿Qué más hay que decir del trailer? Un minuto y medio, ¿no? Es cortito. Me gusta lo que hacen cuando ponen las letras de Batman y la A de Batman, le ponen como los cuernitos de Batman. Ah, sí. También que me gustó mucho, que al inicio del tráiler salen las letras de Warner Bros. Uh-huh. Como el ojito este como estirado, de que sale también en la animada. Uh-huh. Me gusta mucho ese. A mí me gusta como todo el universo contextual que están creando, de que, por ejemplo, se nota que todos, o sea, que como que es una representación mucho más cruda, que por eso muchos dicen que está basada en Batman Year One. Pero que según esto es el año 2 de Batman, ¿no? Lo que vamos a ver. Sí, ajá, o sea, vamos a ver cuando... apenas va empezando Batman, y lo que me gusta es los trajes, o sea, el traje se nota como que está hechizo, también la máscara de Gatúbela es un pasamontañas, y como toda esta atmósfera que está creando de como muy underground, o sea, sí son superhéroes, pero lo haces tú mismo, o sea, no es como látex aleaciones especiales, Kevlar, cosas así, sino es como se haría una versión más cruda, real, ¿no? Sí, más apegada a la realidad. Oye, ¿sabes qué? Me gusta un detalle al principio del tráiler, que se oye esta cinta como canela, le dicen. Que cuando está estirando la cinta, se oye como el logo se va acercando, el de DC y el de Warner. ¿Sí se fijaron que hace como esto? Hace como un close-up. No, es justo al principio del tráiler. Ahorita que lo estoy viendo otra vez. Bueno, más bien no se acerca, se... Bueno, el de Warner se aleja y el de DC se acerca. Que está, le está poniendo la cinta y dice no more lies al cuerpo, al cadáver. A ver, está el de Warner, se disuelve, y luego DC se acerca. Ajá, y se oye la cinta que le está estirando. Ah, ya. A eso me refiero. Oigan. Ajá. Adam West es el Batman chistoso. Ajá. Ya habíamos quedado que George Clooney es el Batman de las señoras. Claro, sí. Christian Bale es el Batman de los normies. Ajá, soy bien okay. Ajá. Kevin Conroy es el Batman de los nerds. También, sí. Uf, Kevin Conroy, ¿cómo no? Ben Affleck es el Batman de los que se creen nerds. Ok. Robert Pattinson es el Batman Crepúsculo. Pero no sé dónde poner a Michael Keaton y a Val Kilmer. Ay, carnal. Keaton es el primer Batman en pantalla grande, ¿no? O sea, no, a ver, a ver. Adam West salió en la película de Batman también. Sí, en el 66. Y hay, creo que hay una versión anterior. Es que tuvieron... También salió una película, o dos. Y hay una todavía una versión anterior, como de los 40s. Sí, hay una en el 43, fue Lewis Wilson, y una en el 49 con Robert Lowery. Es que Keaton podría ser como el primer Batman para muchos, ¿no? Fue mi primer Batman de la película. Digo, el primer Batman del cine. Bueno, ahí les van todos en orden de, digamos, de lanzamiento. El primero, ya les dije, Lewis Wilson en el 43. La película se llama Batman. Y luego en el 49 es Batman y Robin, es Robert Lowery. Luego Batman the Movie es Adam West. Y luego Batman y Batman Returns es Michael Keaton. Y luego en el 93 sale La Máscara del Fantasma, es Kevin Conroy. Buena esa de La Máscara del Fantasma. Y luego está Batman Forever, Val Kilmer, Batman y Robin, George Clooney. Y luego la trilogía de Nolan con Christian Bale. ¿Dónde pones a Val Kilmer? Y luego está Batman Superman y Suicide Squad, es Ben Affleck. Y luego Batman de Lego es Will Arnett, también muy buena voz. Y luego está Justice League, Ben Affleck. Y luego está... Will Arnett es Bojack, ¿no? Sí. Y luego está en la de Joker, que sale el niño, que es Dante Pereira Olson. Y luego está el Zack Snyder, Ben Affleck, y luego ya de Batman es Robert Pattinson. Oye, hay un en Arkham Origins, que es precuela de Asylum. ¿Cómo se dice? Es Troy Baker, ¿no? ¿Quién es el Batman ahí? Porque ahí no es Conroy, ahí lo sustituyen. Pero no, ahí ya son videojuegos. No, en los videojuegos, Troy Baker en Arkham Knight... Es el Guasón. Ah, sí, cierto. Entonces creo que es Nolan North, o no me acuerdo quién es el actor que hace. Creo que Batman sigue siendo Kevin Conroy en ese de Arkham Knight. El que cambiaron fue Mark Hamill del anterior a Troy Baker. ¿Qué actorazo es Troy Baker? Bueno, el punto es. Sí, claro. Pero bueno, el punto es, me gusta que la película tiene su identidad propia, o sea, te digo, no se siente como una del molde de Marvel, se siente como muy aparte, y justo ahorita que lo mencionan lo del universo, al parecer, ya ves que DC ya unió las series con las películas, o sea, ya unió... ¿Tú crees que es quien tiene su canal con Nolan North? Sí, ¿no? Juegan hacen como gameplays. Sí, no lo ubico. Canal de Twitch. Sí. Troy Baker y Nolan North tienen su canal. O sea, está aplicando el Memo Ochoa. Sí. Algo así. Pero oye, sabedores muy bueno. Altos. El punto es, o sea, están juntando como todo películas, Arrowverse, el Arrowverse, Flashverse, todo eso. Pero a Batman lo tienen muy aparte. O sea, Batman lo tienen como no es parte de nada. O sea, esta de Batman es únicamente. Porque incluso hay. No sé si se rumora, ya es oficial que el Batman de Ben Affleck va a aparecer también en la película de Flash. Sí, ya seguro, según yo. O sea, lo van a manejar como. Keaton, ¿no? Keaton va a salir. Keaton tiene un personaje de importancia. Pero sí, lo único que quería decir es eso, que esta de Batman es algo muy aparte, o quién sabe, no sabemos si en un futuro DC tenga algo planeado para esta película. ¿Quién sabe? Pues yo digo que sí, pero depende cómo le vaya. Sí, depende de cómo le vaya. Ya ves cómo le fue a Joker y ya quieren hacer Joker 2, Joker 3, Joker 4 y... Yo, el hijo del Joker. Ándale. La novia del Joker. La novia del Joker. Peligro y los juntan. Ándale, sí. Va a salir. ¡Ay! El Joker viejo. Que de hecho anunció también The Three Jokers, ¿no? Batman The Three Jokers. ¿Quién sabe? Mira, yo... sí lo anunciaron. Que quién. ¿Quién sabe? Igual en una de esas vemos una postcréditos o algo. Y vemos a Flash llegando como de, ayúdame, tengo que arreglar todo este cagadero. O quién sabe, no sé. No es el estilo de DC de echar postcréditos, pero... pues quién sabe, yo creo que sí le van a dar su espacio a esta Batman y ya después con otra cosa la van a unir. Quién sabe, pero bueno. Pues a ver qué pasa, sí. Ya veremos cómo le va. Sí. Se ve bien, a mí me gusta el adelanto, habrá que ver, pues no sé, o sea, está la moneda en el aire. Oigan, si nos vamos a solo el físico, pues Val Kilmer tampoco estaba tan batmanzoso en el 95, ¿eh? ¿Tan mamadísimo? Ajá. Y también era así como güerito, pálido. Pero muy güero, ¿no? O sea, creo que más güero de lo que... Sí, güero tipo vanilla. Vanilla Ice. Ajá, sí, era... Son de la época, ¿no? Sí. Más o menos. Como contemporáneo. Su éxito estuvo en los 90, me queda claro. Aparte esos lentecillos de Val Kilmer, como... Oh, sí, soy Bruce Wayne porque uso lentes. Sí, sí. Ah, que estamos viendo a el acertijo de vuelta, ¿no? Digo, la última peli que salió fue precisamente Batman Eternamente. Batman Forever. Con Jim Carrey, exactamente. Jim Carrey, así es. Sí, sí, sí. Este traje está como malla con acertijitos. Ah, sí. Oye, pero gran final de Batman Forever, el que sale el acertijo loco y dice, I'm the Batman. Y le hace así como... Así. Uf. Que después toman esa referencia en, creo que en The Office también. Ya casi acabo. Muy bien, muy bien. Pues ahí está. Eso fue el DC Fandom. Bueno, rápidamente tenemos que Sony abrió el registro para preordenar tu PlayStation 5. O sea, es el registro del registro. O sea, todavía seguimos sin precio. Ya que se coman la maldita naranja, ay, no, qué esperemos horror. Esperemos que ya en septiembre, que por ahí, mira, salieron unas supuestas filtraciones de, no me acuerdo si fue Walmart o Amazon, una de esas tiendas. No, que lo filtraron. Otra tienda como de tecnología y cosas así. Fue un Best Buy, ¿no? No me acuerdo. Bueno, el punto es que... Una tienda. Bueno, una de estas tiendas, una de estas cadenas, publicó el precio por error y supuestamente están rondando los $400-500. Sí, incluso hay rumores que la edición sin disco de Play 4, pues va a ser, perdón, de Play 5 va a ser $100 más barata. Que por ahí decían que haciendo la conversión pues son 10 mil pesos en México, pero no creo sin que la veamos taxes, ese precio. Sin taxes. O sea, agrégale más o menos un 20% de lo, por si son 10 mil pesos, el 20% son 12 mil, ¿no? Más o menos va a estar 12,500, 13,000 pesos. Sí, y si lo agarras, si lo ves en Liverpool, más, ¿no? Yo pienso que sí, 13,500. Si no es que hasta 15. No, yo digo que 13, y la normal, la con disco, 15. No, bueno, no, oiga, no creo. Estoy aquí ojeando el listado de películas del Pwner. Ajá. Y me sale Jamaica bajo cero. Uh-huh. Y sale John Candy. Ojalá supiera algún dato curioso de John Candy. ya lo dijimos. Ah, ok. Mira, pero tengo otro, Charmín. ¿Qué crees que un día viajó a Los Cabos? Y ahí no se murió. Ahí no pasó nada. Ahí nada más. Ahí vacacionó muy a gusto. Pero bueno. En los Cabos hay playa. Sí, sí, sí. Ahí se la pasó bien. De hecho, un alacrán lo picó, me dijo un niño que estuvo ahí. No, ya, en serio. Ya, un alacrán, ya, pobre, bueno. yo, Ya. Oye, es que hay mucho alacrán en Durán, güey. De ahí el nombre. Hasta los dan en paletitas de dulce. Sí, pero ya dejemos descansar al pobre John Candy en paz. Pues bueno, el punto es seguimos sin precio. Yo esperaría que ya en septiembre ya den algo. Y si no hay nada en septiembre, yo creo que no va a ser noviembre el lanzamiento. Yo creo que sí se va a ir hasta diciembre. Pero pues habrá que tiene habrá que salir esperar. En noviembre, por las fiestas. Sí, son los meses más fuertes. Sin duda. Pero, pues bueno, ahí estás. Ojalá ya digan algo, aunque sea así un comunicado así en texto de ¡pum! Precio. Pero bueno. Otra muy rápida. Yo creo que se va a terminar filtrando en alguna tienda en línea o así. Pues ya se filtró, es que ¿no? Es lo que pasó. Ajá, se supone que ya dieron precio, pero... Y esta filtración... No hay ningún comunicado oficial. No he visto que digan, pero no es verdad, ¿sabes? O sea, de la de Chedraui y de la de... Y de otra que había salido en Amazon, dijeron que no. Pero esta no se ha dicho mucho. Sí. De hecho, si buscas el enlace en Amazon, ya lo quitaron. Me acuerdo que ven el enlace que... O sea, el enlace ya de la... Lo que sí me molestó fue que sacaran esa de... Conviértate en uno de los primeros en obtener una consola que no sé qué es. ¿Y el precio? O sea, ¿tú quieres que vaya con un cheque en blanco? Exacto. ¿Crees que somos justo esa es la queja, ¿no? Es como de, o sea, primero dime cuánto cuesta y ya veré si me formo, ¿no? O sea, por lo menos yo sé que voy a las tortillas y veo, ok, 15 pesos un kilo, ok, sé si formarme o no. Pero acá, pues qué esperan, ¿no? Pero bueno. Por otra parte, salió Nintendo a mostrar un mini direct. Phil Barrera. Ay, ya se fue. Lo único relevante pues fue Puyo Puyo 2 y algo de Kingdom Hearts, que es un juego de ritmo, que hay unos jueguitos de ritmo que... Ah, se me olvidó. Es un muñequito blanco para 10. Danister debe saber. Él lo tiene. Se me olvidó su nombre, que son juegos rítmicos. Ah, se llaman Rhythm Heaven Fever, algo así. Esos son los juegos de ritmo de Rhythm Heaven. ¿Cómo Sekiro? Entonces... no, pero es, o sea, totalmente de... Sí, con la música. Aplaudir en cierto momento, el pap, pap, pap, pap, ajá. Ese tipo de jueguitos. Sekiro. Y... Sekiro. Ah, que el otro día un Noob jugar en... Charmin me estaba viendo fallar durísimo, ¿verdad, Charmin? Ah, sí, no, qué malo era, sí. Estaba oxidado. Sí, entonces, pues nada relevante. O sea, básicamente este Direct se llamó... Pues no hay noticias de Metroid 4 ni Bayonetta 3. Punto. ¿Pero por qué ¿Por qué la gente se enoja? Es como, ¡no pusieron el juego que quería! No me enojo, yo nomás digo... pero la gente, Tito. Bueno, pues la gente se enoja porque Messi se va del Madrid. Digo, perdón. se va del Barça, la gente se enoja. Porque Cristiano se va de Madrid, la gente se enoja. Es normal. Oye, aquí vi que agregaste un tema. Black Ops Cold War. Hoy fue el anuncio de Call of Duty Black Ops Cold War. No sé si es un meme o es verdad, pero ponían un disco duro de 2 terabytes que decía que aquí cabe la campaña del juego. No lo dudes. Solo no aquí. Lo dudes. El último parche que bajé fue de 66 gigas. Está horrible. Y lo peor fue que fue un error con Microsoft. De que cometieron un error por una cosa de un parche. Y el de PlayStation y PC era como de 1 giga. Y el de Xbox era de 66 gigas. No mames, ¿pero bajaste qué o qué? ¿Eran torrents de esos güeyes o qué? No, es que son demasiados. ¿O el juego? Son demasiados, no, Tito, el puro Warzone pesa 100 gigas. Sí me acuerdo, yo tuve que borrar varios juegos para probarlo y ya mejor volví a instalar FIFA y uff, ya hice el Necaxa campeón. Bueno, pero hoy era un día importante porque justo hoy... toda esta temporada que empezó la quinta temporada, hubieron cambios en Verdansk, que es este mapa donde ocurre Warzone. Y había como hay bunkers que accedías a través de códigos. O sea, tenías que como descifrar el código y luego metías el numerito. Te abría como ciertos cuartos en el mapa. Ay, perdón. Ay, coronavirus. Coronavirus. Y te mostraba como adelantos de lo que se iba a venir, o sea, un mapa de Verdansk de otra parte, te mostraba documentos importantes, ¿no? O sea, así se iba como develando un poquito todo lo que se venía para Call of Duty Cold War, bueno, Black Ops. Y hoy ya salió el primer tráiler. Lo que me gustó mucho, cómo lo hicieron, o sea, el anuncio era a las 10:30 del horario del Pacífico, que era aquí a las 12:30. Entonces tenías que meterte a Warzone. Y no había juego de Warzone. Había una lista que se llamaba Descubre la Verdad. Te metías como si fueras a jugar Warzone. Iniciaba, ibas con tu equipo solo. Y tenías que cumplir ciertas tareas. Entonces hacías todas las tareas. Encontrabas a una persona que te daba un arma. Y ya que lo cumplías todo, te salía un contador que te decía... recibiendo transmisión, y al final de la transmisión ya empezaba todo el anuncio de Cold War. Estuvo muy chido porque lo hicieron de una forma muy dinámica, o sea, te metieron en el juego y te hicieron hacer tareas para que de cierta forma tú descubrieras esa información. Se me hizo bastante, bastante chido y divertido, aprovechando que estamos en cuarentena y podemos escaparnos al menos unos 15 minutos. Yo sí lo hice, lo pude sacar y se ve interesante. O sea, no es como que reinventen el hilo negro, es el mismo Call of Duty, solo que con una historia diferente. Si puedo decir algo a favor de Call of Duty es que sus campañas, bueno, al menos la de Modern Warfare me pareció buena. Para mí la mejor, Modern Warfare 2 y Black Ops 1. Sí, Modern Warfare 2. Sí, es muy buena. Mejor. De hecho, me quiero comprar el remaster que sacaron. Sí. Remember, no Russian. Este Modern Warfare es precuela del Call of Duty 4 Modern Warfare. Está muy raro, ya es como el Xbox One, Xbox One X, así, ya. Ya es como Rápido y Furioso, ¿no? Bueno, al menos o sea, Rápido y Furioso sí tiene los números. Acá ya. Pero ya ves como... que Pero ya ves que Reto Tokio va después de las 7 o no me acuerdo, pero Reto Tokio no es la 3, pues. Sí, el Reto Tokio va después de las 7, precisamente. Sí, es bien raro. Ajá. Pero bueno, entonces ya sí nos mostraron el tráiler, se ve bueno, se ve interesante. Entonces, la verdad sí me emocioné ahora que estoy más metido en el Call of Duty, nunca pensé decirlo. Pero ya les contaré qué más. Se ve prometido. Fíjate que la mecánica que me gusta es la de cuando te matan. Te mandan como una prisión y si matas con más güeyes que perdieron y si matas al güey que perdió, digo, si matas a uno de esos güeyes, regresas al mapa. A mí me queda, ¿Eso pero sí. Digo, es como una segunda oportunidad. Sí, es una segunda oportunidad. Sí, no es como, por ejemplo, Fortnite, que ya te matan y ya te moriste. Es un valor agregado que lo diferencia del resto. Sí, está chido. Así es. Sí, sí, recuerdo la descarga de 100 gigas y sí era de... Me acuerdo que hasta me fui a trabajar, regresé y pues sí, se tardó un buen rato. Sí, es pesado, pero ya le... Pero entonces, la pregunta es, ¿tiene actualizaciones semanales? No. O sea, descargas... O sea, sí tiene, pero muy, muy pequeñas, esas son muy pequeñas. Cada martes hay cambio de mapas y... De listas de juego, más bien dicho. Y las actualizaciones grandes son, pues, prácticamente una vez al mes. Bueno, cada 40 días. Ok, o sea, como las temporadas, ¿no? ¿O cómo le llaman? Sí, cada temporada. Esta temporada ya la acabé, el Battle Pass ya lo tengo en nivel 100, ya saqué todo. Auxilio. Ok. Pero es que la verdad es que está muy chido. O sea, es como que, digo, no soy tan bueno tampoco. No soy muy bueno, la verdad. Tengo buenos números, pero no soy tan bueno. Pero sí está chido. Digo, tienen muchas cosas que están mal hechas, sobre todo en menús y cosas así, pero sí me divierto con el squad. Aparte, me gusta mucho ver TikToks de cosas que hacen en el Warzone. Está... ¡Oh, lo voy a hacer yo! Es que eso es lo chido, ¿no? De estos juegos, poder jugarlos con amigos. Sí, sí, definitivamente. Con el squad, ¿qué más teníamos? Algo que les dije al principio que... Ah, bueno, estaba el tema de Apple Epic. ¡Ay! Ah, no, ya, está caliente, personas, ¿eh? Esas personas. Sí. Oigan, ¿qué me enteré ahí? Que también estaban demandando a WordPress. A WordPress. Sí, quitaron la aplicación de WordPress, ¿no? De la App Store. Ajá, que es una herramienta gratis que no te cobra nada. Ay, no. Pero ya, según esto ya la arreglaron y ya la devolvieron, pero... O ya sea, no hay Apple, que hacer. Apple ahorita está contra todos los que hacen dinero por fuera de su servicio. Digo, se vale porque ellos tienen sus términos y condiciones, pero también es que son medio abusivos de que quieren el 30%. O sea, parecen Uber Eats. Oye, Uber Eats, ya sé. Parece chiste, pero es verdad. Es anécdota. Es anécdota. Ajá. Sí, Franco Escamilla. ¿Qué te iba a decir? Ay, que ¿cuánto tumba Android por transacción? ¿No saben el dato? No sé. No, con precisión no. Ok. Pero pues sí, o sea, pues que puedes comprar, por ejemplo, puedes comprar pavos, no sé, en la compu, y se te vinculan a tu cuenta en el celular, supongo, ¿no? Sí, no, tal vez. No lo sé. ¿Pavos? ¿Cómo que pavos? ¿De qué hablas? O sea, a los la moneda de Fortnite. Ah, ok. Según yo, sí se puede, o sea, sabes, están tontos los de Apple. Sí, sí, es que, o sea, por una parte están bien, pero sí se ven mal. O sea, y ahora, leí una nota que decía que habían vendido un iPhone con Fortnite. En 200,000 dólares. Ah, sí, vi eso. Sí, o sea, es como Pity, ¿no? O sea, que mientras tú tengas la aplicación en tu mira. Dispositivo. No estamos solos, dice Rudy. Free Fortnite, igual el 30% sí, de lo de Android. Fortnite. Y sí, sí se vinculan. Gracias, Rudy, gracias por compartir. Ya que estábamos diciendo sandeces. Ahí está, entonces, o sea, lo que podías hacer era tener tu cuenta, obviamente, en PC y en el celular. Y entrabas a la PC, cargabas tus pavos y los jugabas en el celular. O sea, no entiendo por qué Apple le molestaría. O sea, es cross-platform. Lo mismo pasa con PlayStation o Xbox o cualquiera de esos, ¿no? Sí. Que no sé si ellos cobren comisión por transacciones dentro de... Pero, pues, ¿qué haces? Nada más quedas mal. Sí, y el problema es que... O sea, como... El problema de Apple con todas esas empresas es que dicen, ah, no, ellos están ganando y están utilizando mi plataforma para ganar dinero, entonces yo me merezco algo de eso. Pero, o sea, sí, como dices, o sea, creo que también eso es parte del problema, o sea, de que los podían comprar afuera y pues ya lo usabas en tu iPhone. Pero el problema también era que Epic les dijo... Les decía, si quieren comprar, vayan a la página web, ahí los compran y ya los puedes usar aquí. Y eso fue lo que más como le tronó a Apple y dijo, ¿ah? ¿Qué? ¿Mi dinero? ¿Qué? Ajá, ¿qué? Oye, ¿vieron lo de el juego de Cobra Kai? ¿El juego de Cobra Kai? ¿El juego? Uh-huh. O sea, juego. ¿No? No, vi que ya se va a estrenar en Netflix la primera y segunda temporada de Cobra Kai. Véanla, por favor, véanla. Sí. ¿Cuándo llega? Esa sí quiero verla. No sé. Ya, le falta poquito, ¿no? Sí, le falta poquito. Está días, ¿no? Según yo está días. Pero véanla, por favor, para platicar. Ok, sí le quiero entrar. Y también, bueno, este juego, no sé si vi si era para móviles, ahorita les doy el dato, o si es un juego... A ver, en lo que buscas el dato, también xCloud no puede entrar en iPhone justamente por problemas así, que porque Apple no podía probar cada juego disponible en la plataforma y que no sé qué. Así es. Y ahorita que lo mencionas, el juego no es para móviles, es para Xbox One, PlayStation y Switch. ¿Y qué es, como beat 'em up o...? Ahorita me he hecho el trailer. ¿De qué hablamos? De Cobra Kai. Ah, ya, ya. Y curiosamente, bueno, llega el 27 de octubre. Es como tipo, sí, es como beat 'em up, como... O a ver, no, es peleas. ¿Como el nuevo de Battletoads, más o menos? Bueno, ahorita en lo que lo veo, no, es como... ¿Te acuerdas del juego de Jackie Chan? Ah, caray, ¿no? Sí, es como... ¿No? Bueno, sí, es como beat 'em up. Sí tiene elementos de beat 'em up. Sí, es como tipo... Ay, ¿cómo se llaman estos juegos de Capcom? Oye, el arte se parece muchísimo al de Street Fighter V. Sí, está como... Como en TC. No, no sé qué estudio es, pero está como... Ajá. Sí, sí, sí. Como... incluso como Marvel vs. Capcom. Pero más... Ah, mira, sí, ya, ya lo estoy viendo. Se ve chistoso. Está Miren, gente. Sí, se ve. Se ve como juego de Play. Decían que se veía como juego de Play 2. Pues ándale, más o menos. Ahí tratando de atinarle. Uh-huh. Y bueno, la tercera temporada de Cobra Kai, la serie, llega... no hay fecha, sí. Ah, próximo año. Próximo año y... Porque como nadie usó YouTube Premium para ver series, dijeron, ya la vamos a tirar. Mira, aquí está. 28 de agosto llegan Cobra Kai 1 y 2 a Netflix. Uf, háganse un favor y véanla, por favor. Están bien cortitas, bien, bien cortitas. Vas a ver. Le voy a dar una pasada. Sí, digo, como yo creo que para aprovechar el... No sé si este juego es pagado por Netflix o algo. Pero es como para aprovechar el... Pues el mame de Cobra Kai, ¿no? Es bien raro ver juegos de licencia, ¿no? O sea, ya... Me acuerdo que antes salía una película de Harry Potter y... Hasta me salía y había juego. Salía cualquier cosa y había juego para PlayStation 1. Sí, cualquier cosa. PlayStation 2 también. Hasta me dio como raro ver el de Marvel's Avengers. Fue como que un juego de licencia. Pero ¿por qué le cambian las caras? Que lo mencionas... Lo mencionas, hay personajes exclusivos de DLC, creo que Spider-Man es para exclusivo para Play 4, creo. Ah, sí, eso es. Y está bien chistoso porque toma elementos como de RPG, o sea, toma, digamos que tú vas a una misión con Iron Man y puedes jugar, alguien puede jugar con un, ¿cómo se llama? Con Black Widow. Con Capitán Marvel, con Black Widow y con Hulk, ¿no? Y Thor, no sé. Oye, pero y subes de nivel. ¿Qué juego hoy día no utiliza elementos de RPG? No, pues creo que todo, hasta FIFA, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que, o sea, yo lo hice por la estadística, pero yo lo hablo por la progresión. O sea, subes nivel, abres, desbloqueas el árbol de habilidades. Uh-huh. También en FIFA, por ejemplo, cierto. Sí, que por ejemplo en FIFA, perdón, en Destiny, jugabas una misión tú. Es como lo que hace Diablo. O sea, tú pasas la misión. Y sabes que no la pasaste una vez, que vas a volver a esa misión varias veces. Uh-huh. Puedes ir con amigos. El loot es más cosmético que funcional. O sea, realmente. O es al revés, no me acuerdo. O sea, puedes desbloquear trajes, puedes desbloquear skins. Estaba viendo como gameplay. Yo pensé que era como un beat 'em up. Plataformero de cuatro personas. Sí, como los viejos juegos de Avengers. O como bueno, los de X-Men, viejos juegos de... Ah, pues justamente había un juego de Avengers, ¿no? Y también había uno de Captain... Sí. Captain Falcon. Y había uno de Capitán... ¿Cómo se Capitán llamaba? América. Ah, sí, de Capcom. Sí, también ese estaba chido. También ese del Capitán América estaba chido. ¿Cómo se llamaba ese de Capitán? No era... Bueno, ahorita Capcom. Y también había juegos como tipo, o sea, que utilizaban como este concepto de Dungeons and Dragons, que también elegías como una clase, que es exacto. Prácticamente, eliges como la clase, obviamente Hulk es el tanque, Y te ibas con tus tres amigos y ibas como pasando los niveles. También hubo así uno del Señor de los Anillos, también licenciado. Del Retorno del Rey, de hecho. Entonces, Sí, sí. creo que se extrañan los beat'em up, la verdad. Digo, Streets of Rage 4, o sea, es beat'em up, o sea, siento que es un formato de juego que, no, es un, ¿cómo se llama? Un género que ya se ha perdido un poco. Qué Sí, pues bueno que hayan es que algunos ejemplos. van Bueno, como iterando, ¿no? Los modos de juego. Por ejemplo, ahorita el modo de claro. juego que es el rey de los videojuegos es el Battle Royale, ¿no? Que hasta Fall Guys toma como esa sensación de Mario Party, pero con Battle Royale. Que Fall Guys, ahorita que lo mencionas, es el juego más descargado en la PlayStation Store. Sí, pues es que, o sea, son mecánicas ya del pasado que las traen con los nuevos preceptos de la hora y pues la rompen porque no tiene que verse súper bien, solo tiene que ser muy divertido. Exacto. Exacto, y decían que es un juego no para ganar, o sea, es un juego como más para echar desmadre, o sea, porque te caes o... Es como mezcla mecánicas como de Wipeout, ¿no? Como de... Wipeout, sí. Narrado por el Estaca y Videgaray. Bueno, sí, y también que nadie esperábamos que Fall Guys pegara, ¿no? O sea, fue algo que sacaron así nomás y No pum, o sé, sea, fue yo un... nada más de repente lo vi en los streams de Twitch y que ya estaba Sí, como todo mundo tope, haciendo stream, tope. ajá. Sí. De hecho, Ajá, o yo sea, fue, podría ajá. tener Fall Guys. Vamos a bajarlo y hacer un stream. Ajá, es que de hecho fue eso, fue como, o sea, yo creo que ni los creadores esperaban ese éxito. Estaría Que de hecho, chido. estás viendo la mecánica que hicieron para un skin personalizada. Que No. sí, es una marca, porque es el monito y trae como un trajecito. Ajá. Y que si una marca quería hacer una colaboración con ellos y que hubiera una skin personalizada de la marca, que lo que tenían que hacer era donar a una Ah, sí. alguna organización de caridad Ajá. y tenían una fecha límite, no sé para cuándo, creo que es para finales de agosto. La marca que haya donado más dinero tiene la silla al skin ya por default. Ya, amigos, ya me estoy bajando skin, digo skin, Steam para bajar Fall Guys. ¿Quién me secunda? Tal vez yo lo haga, tal vez. Eso, Oye, Charlie. ese juego que decía se llamaba Captain Commando. Captain Commando, qué buen juego. Deberíamos de bajarlo y hacer Captain un stream. Commando, a ver, no me Está acuerdo. bueno, está. Esos juegos estaban súper divertidos y duraban no más de una hora. Era un güey como de brazos biónicos, era un ninja y era un bebé como en un mecha. Ah, sí. ¿Sabes también cuál? Cadillacs and Dinosaurs. No ubico el A Captain ver, Commando, ¿eh? me suena. Cadillacs and Dinosaurs es también de ese ¿Ubica? estilo. ¿Lo ubicas, Capitán Comando? No. Y había otro que era de los Avengers, que era Capitán América, Iron Man, Thor, creo. Thor. Ninguno No. de esos lo ubico, ¿eh? Que de... Y que salía Punisher también, ¿no? Y que decía Mario Bros. No me acuerdo, pero sí, o sea, eran juegos muy, muy divertidos. Habrá que hacer una investigación. Y bueno, nada más regreso a Streets of Rage con el género 4 y Battletoads que lo mencionaste, que estaba viendo también gameplay y agarraron este estilo como de el estilo que están agarrando las Tortugas Ninja y los Thundercats. Ese estilo como está bonito, o sea, se ve muy bonito, la verdad. Thundercats. Sí, se ve Thundercats. bien. Battletoads, ¿será que será fiel al original? ¿Que sea muy difícil? ¿Un nivel de las motos imposible? Dicen que sí, o sea, sí los tiene, pero no es tan imposible, así que la dificultad sí baja un poquito, o sea, no es tan alta. Está bien, Es porque, como un mira, poco... la neta yo nunca pasé el nivel de las motos. No, ni yo. Es un mito, es como en... Es como en Malcolm que dicen que nadie vence a Sub-Zero. Oye, también Nadie... hay un nivel de motos que creo, de Mega Man que creo que le copian a Battletoads, que también ese nivel jamás puede pasarlo. ¿Cuál Mega Man? Creo que era un X, el X2, 2 o 3. ¿X3? O el 4, no me acuerdo, era uno de esos. Ok. Creo que era el 2, el X2. Que el punto es que, de hecho, en lo poquito que estuve viendo de Battletoads, o sea, como que toman, por ejemplo, hablan de los juegos pasados y dicen como de, ya vencimos a la Dark Queen, por ejemplo, un güey se pone a sacar copias, el otro güey firma autógrafos, o sea, como que ya hacen su vida después y por alguna razón regresan al ruedo, ajá, o sea, regresan a hacer... A pelear. Exacto. Pero aquí es rellenando las palabras que la piedra se llevó. Viva la piedra, banda. Ahorita traigo peinado de viva la piedra, banda. Ustedes no ven, pero me voy a dar la vuelta para que se vea el viva la piedra. Oh, me lo puse como el güey de TikTok. pero bueno, sí, ¿algo que agregar en este Pwner? No. Creo que no. Sí, nada más rápidamente voy a decirles que voy en el capítulo 16 de la temporada 8 de The Office. Uf. Ah, ¿qué tal? Ya, ¿qué está pasando? Oye, ¿ya piensas en Stanley y ya te ríes? Fíjate que me cae bien, pero no es como de... Ay, ¿cómo no? Oye, ¿qué tal el weirdazo que es Creed? Uf, Creed está bien verga, güey. Sí, creo que Creed me cae mejor que Stanley. Tiene sus momentos Stanley, pero Creed, uf. Dice, huele feo, dice, es que guardo habichuelas en mi escritorio. En mi cajón. Sí, uf, Creed, no mames, hay un episodio, no sé si ya lo viste, que llega con una playera manchada de sangre. Dice, oh, tu disfraz de Halloween. Dice, ¿es Halloween? Sí, hoy es Halloween. Y... Sí. Ay, es como de, ¿qué pedo, Creed? ¿Qué estabas haciendo? También hay una historia muy... Cuando llegan a un bar y unos chavillos lo saludan. Y dice, es que tenía un negocio de identificaciones falsas. ¿Quién tiene el negocio, Ryan? Ah, no, Creed. No, Creed. Uf, hay un episodio del asesino de Scranton, ¿ya lo viste? Sí, del estrangulador. Ah, el estrangulador. Hay una teoría muy loca, Chamin, ¿eh? Hay una teoría que dice que personajes de The Office pueden ser el asesino. Increíble. Pero ya está así muy creído. Incluso Jim. Hay una teoría que dice que es Jim. Ahorita estoy en donde se van 3 semanas a Tallahassee. Proyectos especiales. Para abarcar como el mercado de que no es mayoreo, que es minorías. Menudeo. Sí, menudeo. Para absorber tiendas, ¿no? Ajá. Sí, para competir con las tiendas, ¿no? Como no vender un montón de impresoras, sino como venderle también a la gente. Ah, ya. Entonces ya Michael ya se fue, ¿no? O sea, ya, sí, Michael ya se fue. Oye, yo está Robert en el chat. ¿Quién está? ¿Robert California? Sí. Sí, porque Will... ¿Cómo se llama Will? Ferrell, dura bien poquito, ¿no? Como 3-4 episodios. Sí. Sí, se muere, ¿no? Sí, está muy loco porque lo matan. Sí, dice, no, se fue o lo que sea, no, se muere. Sí, hay un cameo también el de Office británico, sale el güey ahí en un episodio. Sí. Ah, sí, ya ¿cómo se llama? Ricky Gervais. Ey, este cuate que es sincero. Sí, ay no, qué horror. Quedan buenos episodios, no sé si ya viste el de la ruletita, debo decir que The Office también, no, sus cold open, no. Sus intros, o no sé, estos minutitos que ves antes de que empiece el episodio. Eso también, son por ejemplo, al principio el intro iba ligado con el capítulo completo, y ahora no, los intros, la mayoría, yo no creo que todavía está ligado, pero ahora la mayoría está, pero es un gag, nada más. Sí, deja de ser así como desde la tercera, ¿no? Creo. En algunos, pero ya ahorita en estas dos últimas sí se siente más. ¿De mis favoritos? Sí, por ejemplo. Cuando llega Kevin con la de chili. Ah, sí, el chili. ¿El chili? ¿Sabes también cuál? Ahí, cuando sale The Dark Knight en 2008, sí es 2008, ¿no? Sí. Sí. Cuando sale en 2008, llegan, todos están disfrazados del Joker. Y llega. Ah, sí, pero llega Dwight. Llega Dwight y dice: vengo disfrazado del Joker. Y es de, o sea, como nadie se lo espera, ¿no? Uf, güey. Sí. Uf, no, uf, pero uf. Y me gusta. El de Creed es el mejor. Sí, no me acuerdo del Joker de Creed. Está muy, muy bien hecho. Es el clásico, ¿no? Es el de. No, es el de. Es el de. Leather. Ah, Leather. Okay. Sí, de hecho sí se parecen. Ajá, Heath Ledger, sí se parece mucho, ¿eh? Uf, el de Kevin también está bien, verga. Sí. Aquí les estoy viendo. Oye, pero se ve bien creepy, Creed, ¿eh? Como. Como Joker, sí. Como Heath Ledger. ¿Ya viste? Sí, grandes cold opens de The Office. ¿Sabes cuál episodio que ya viste que me da muchísima risa? Cuando le hacen creer a esta. Ay, ¿cómo se llama la que con la que quiere este Michael que se va? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? La mera mera, la chida. ¿Holly? Holly. Ah, Holly. Que le hacen creer que Kevin es discapacitado, sí, mental. Ah, sí. Hay una escena que dice: Holly, ¿estás llorando? Dice: sí. Dice: ¿estás bien? ¿Darryl te tocó? ¿Y Darryl qué? ¿Que yo qué? ¿Qué? Y también de mis escenas favoritas. Ah, Darryl es muy bueno. Me gusta mucho cómo evoluciona su personaje también. Sí, Darryl está chido. Hay un episodio. Ah, pues ya lo viste, Charmin. El de cuando Michael sale con la mamá de Pam. Está bien, verga. Es como de. Sí. ¿Con quién sales, Michael? Dime quién es la nueva presa o no me acuerdo qué le dice. La mamá dice, de Pam. La mamá de Pam. Dice: no es cierto, me estás bromeando. Y le dice: como de, ¿qué auto conduce? Un Camry verde. Y le censuran. ¡Fuck! Y llega Toby y es como. Es como, ¿qué hay, Jim? Ahora no, Toby, lárgate de aquí. Pobre no, Toby. Lo más feo, sí, es cuando le dicen cuántos años tiene y Michael es una basura, es una basura. ¿De qué? Sí. ¿Qué? No. Quiero vivir, quiero hacer cosas todavía. Quiero tener un hijo. También gran episodio el de las fotos, que al final dice Michael, pero yo soy muy bueno en Photoshop y... No mames, ese Photoshop está verguísimo. ¿Ya viste ese, Charmin? Ah, que sí, ya lo tuviste que ver. Sí, visto. Sí, ya lo vi, pero no me acuerdo qué hace con las fotos. Ah, ¿te acuerdas también de las fotos? El de la película, ¿no? En la película de Michael. Sí, sí, la película, ya la vi. Buenísimo. Sí, que al final sale, por ejemplo, ponen a un Kevin viejísimo, ponen a un Creed joven, o sea, ponen todo mal hecho, pero es muy gracioso. Pero oye, Tito, ya deberías acabar la quinta de Community, es muy buena. Ahí la tengo pausada, sí quiero, pero yo creo que me la voy a campechanear. Mira, aquí tengo la foto de Charmin. Uf, está, uf, es una joyita ese. A ver, mándala. Ese, mira, te la voy a mandar aquí directo al chat de... ¿Al chat Golden? Aquí del Hangouts. Digo, de Meet. A ver, mándala, a lo mejor la puedo poner. A ver, voy a mandar directo. Ah, oh, pues ya. No, ya no mandes nada. Ya no mandes nada, Tito. Ya, aquí está. No, es más, ni la voy a poder sacar porque aquí ya tapó a Charmín el link. A ver, ya. Pero sí, es muy gracioso ese. Ah, ya. Ya me acordé. ¿Ya te acordaste? Está perrísimo. O sea, creo que solo sonríe Jim. Digo, perdón, Michael y todos los demás están photoshopeados. ¿Pero qué pasa en ese episodio? ¿Por qué están todos enojados? Se pelean por... No me acuerdo si se pelean por la impresora o por... Ah, porque están debatiendo si comprar una nueva impresora o unas sillas, ¿no? ¿Las sillas? ¿Es eso? No me acuerdo si es ese. Pero hay una... No me acuerdo. El punto es que se pelean por algo. Ya tiene... Ya me pasa como a ti con Community, que no me acuerdo... Necesito más para... Hay que volver a verla. A ver, déjenme. Sí, hay que echarle otra vuelta. A ver, vas a ver. Voy a mutear los claro, para ver qué dice Jim y a ver si me acuerdo. A ver, tú debes de... La tienes más, más fresca que nosotros. Es que él sí se bañó. Sí, siempre es... Hay un post que tenían así todos los capítulos de Navidad de The Office. Son como 8. Están chidos también. Cuando se pelean en Navidad es porque quieren hacer dos fiestas diferentes. Y está Pam y... Ay, ¿quién era la otra? Ángela. No, ajá. Bueno, Ángela quiere hacer como todo así súper tradicional y aburrido. Y Pam y la otra, que no me acuerdo quién es, lo quieren hacer como algo diferente y nuevo. Es Phyllis, ¿no? Ah, no, no es este... Sí, también Phyllis. No es Rashida Jones. Sí, creo que es ellas dos, ajá. Sí, creo que sí. Uf, también este... Rashida Jones, Chihuahua, ¿por qué se fue? Sí, buen personaje también. Sí, sí. Pero... Ah, qué difícil, pero está chido ese arco de Triángulo Amoroso. Sí, este... ¿Qué otro? El de la carrera es muy bueno. Hay episodios así. ¿Qué otro de...? El de... Ah, el de la cuando carrera, hacen el, es muy bueno. El del intro de Scranton. De Dunder Mifflin. Ah, Dunder Mifflin, sí, sí. Que están rapeando. Uf. Scranton. The Electric City, Scranton. Cuando hacen el flash mob al principio, que todos hacen como... Van bailando y hacen como una coreografía. Y va pasando la cámara así. Ah, eso es bueno pasilla. También. Qué bonito. Ya ya escuché, es cuando alguien se queja de Pam y resulta que es Jim. Ah, pero no me acuerdo de qué es la queja. Se va a casar. Sí, es que acuérdate, el capítulo está bien verga porque hace cuenta que Toby tiene una carpeta, o sea, cuando alguien va a quejarse con él, levanta un reporte. Ah, sí, pero nunca lo siempre dice que él... Así es, y está bien verga porque al final del capítulo se lleva la caja de Dwight, o sea, de reportes de Dwight a Jim, y es un pinche almacén enorme. Y Jim se queja porque dice que no puede planear su boda fuera del horario laboral porque, pues, o sea, Jim no quiere escuchar que se va a casar Pam. Claro. Ah, sí, ya me acordé. Sí, o sea, necesitaba algo como para recordar. ¿Sabes cuál también? Pero bueno, qué bueno que... Cuando le envuelve su escritorio a Dwight en papel para regalo, dice ja, ja, ja, muy inteligente, y deja caer sus cosas y se le cae todo. Sí. Ay, el del roast a Michael está verguísima, que después Michael regresa y dice, agarra sus papelitos y dice, Andy, perdiste a tu novia, no sé qué, y dice, hablaron que eres más gay que Oscar. ¡Boom! Roasted. Y así empieza a rostizar a todos. ¡Uf, güey! No me acuerdo de todos los roasts. Sobre todo cuando está viéndose con el esposo de Ángela. ¡No manches! ¡Qué joyita! Sí, ¿no? Grandes, grandes momentos. Hay un grupo en Facebook que se llama... un grupo donde solo hablamos con quotes de The Office. Está bueno. ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno... Perdón. Pero bueno, este fue el episodio 247 del Pwner, Los Chicos Perdidos. Agradezco a Charmín, a Saf. Gracias por reunirnos aquí cada semana. Recuerden la próxima semana el Gigante de Hierro. Uf, hay que abrir con esa. Soy un gigante de hierro. No, nos van a multar. A multar por... Aunque sea con el ton. Ton y ya. ¿Qué tal? Bienvenidos al... Pero bueno, oigan. Pues gracias a toda la gente. A Pedro Arredondo, a Rudy Marín. A Chagobé, a Vincent. A toda la gente que los va a escuchar grabado o va a revisitar este episodio. Toda la gente que lo escuche pues en las plataformas de podcast. Saludos a ustedes, a los que nos escucharon y ya se acabó el COVID también. Saludos. Pues bueno, me queda más que agradecer. Chavos, nos vemos la próxima semana. No sé si hago tiempo todavía, sea mientras salimos o... No, ya, pues tú di, bye. Ah. Pues muchas gracias, Tito, por invitarnos. No, hombre, aquí estoy en su casa, chavos. Gracias por aceptarnos en el Meet. En el Meet.